Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Buenas noches, bienvenidos a esta noche de estrellas, y es que tenemos tertulia, Zona Cero, con Carlos Canales, con Jesús Callejo y también Oscar, la edición número 81 de los premios de la Academia del Cine de los Estados Unidos. Hoy este programa, La Rosa de los Vientos, tiene estos dos frentes abiertos, el primero en San Sebastián de los Reyes, el segundo en Los Ángeles. Muchas estrellas hoy, lo comprobamos en nuestro sumario. Estrellas, porque también vamos a recibir en nuestros estudios a nuestro crítico, a José Manuel Escribano. Vamos a seguir en su compañía la ceremonia de los Oscars, ceremonia en la que estaremos y estaremos en contacto, por supuesto, con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. La ceremonia tiene prevista su inicio para las 2 horas y 38 minutos y unos minutos después la entrega, que puede ser una de las primeras o la primera de la noche, del premio que puede ganar Penélope Cruz. Podría tratarse la ganadora, ella, Penélope Cruz, del premio a la mejor actriz de reparto. Pero antes, y desde ya mismo, tertulia Zona Cero, en la que vamos a hablar del acelerador de partículas de Ginebra. Está averiado, pero dentro de muy pocos meses estará de nuevo en marcha. Hoy Carlos nos va a explicar y dar una serie de claves sobre algo respecto a lo que se ha hablado mucho en los últimos tiempos y que conviene aclarar. Nos va a explicar por qué es absolutamente imposible que en el acelerador se cree un agujero negro. Y Jesús también nos va a hablar de ese acelerador que se encuentra en Ginebra, porque puede servir para arrojar luz sobre los misterios del Antiguo Egipto. También os hablaremos de idiomas en vías de extinción. Y atención, gracias a Google Earth ha podido descubrirse una extraña isla en el Atlántico. Se trata de la mítica Atlántida. Nadie lo sabe. Y atención, un dato más. Apuntad esta cifra. Primero un 1 y después nada más y nada menos que 22 ceros. Luego os desvelamos qué significa. Todo preparado y dispuesto con el equipo, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa. La 1:08 es la hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Titicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Y hoy es noche de lujo, por eso hemos cogido este Mercedes y nos situamos casi al pie de esa alfombra roja, por donde dentro de muy pocos minutos, de hecho ya lo están haciendo algunos de los grandes artistas del mundo del cine, del mundo del celuloide, ya están comenzando a desfilar. Estaremos en esa ceremonia de los Oscar. En la siguiente hora de programa ya recibiremos la visita de nuestro crítico, de nuestro querido José Manuel Escribano, pero como decimos, hoy nuestra noche de estrellas comienza aquí mismo, comienza con la tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo. Muy buenas, Jesús. Hola, Bruno, ¿qué tal? Y con Carlos Canales, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por supuesto, también con Martín Scorsese, con Martín Espósito. Sí, aunque voy de amarillo. Tampoco quiere decir nada porque yo no estoy entre los nominados, pero... Nada, pero eso es un color de buena suerte. Sí. Solo afecta al teatro. Solo. Así que no tenga ningún problema. Además, eso solo afectó a Molière. Yo no sé si el color amarillo lo llevaban en sus camisas, en sus pantalones, o sabe Dios dónde, los científicos responsables del acelerador de partículas, que es un desarrollo magnífico y extraordinario, y uno... Bueno, puede dar grandes conocimientos a la ciencia y al ser humano, pero muy poquito después de comenzar a funcionar. Se averió, esa avería, bueno, pues está costando salir de ella. La fecha de la que se habla es septiembre para volver a ponerse en marcha, en cierto modo para comenzar sus trabajos. Casi lo va a hacer con un año de retraso, pero en definitiva lo que quedan por delante son muchos años de estudio, muchos años de investigación y seguramente muchos años de titulares fantásticos para conocer la esencia de nuestro mundo. Sin embargo, Carlos, ¿cuántas veces, y se sigue diciendo una y otra vez, y el hecho de que se haya prorrogado de esta forma a causa de esa avería la puesta en marcha definitiva de ese acelerador de partículas ha provocado que se siga hablando de ese agujero negro que puede generarse y que algunos anticipan como el del fin del mundo? Que no hay tal agujero negro ni tal posibilidad, ¿no? Hombre, esperemos que no, parece todo indicar que no. Realmente es cierto que incluso oyentes que han llamado han escrito a la emisora, y yo creo, no sé, al correo de Jesús, pero desde luego al mío lo han hecho, siempre nos preguntan, pero ¿de verdad esta historia de que podría generarse un agujero negro real, de verdad podría la Tierra desaparecer por el acelerador de partículas? Bueno, vamos a contarlo un poquito para que todo el mundo entienda por qué surgió ese miedo en algunas personas y por qué realmente no va a pasar nada, que es lo que pensamos otros muchos más. En realidad, los críticos que del sistema creado en Ginebra, lo que dicen es que el gran poder que va a tener el acelerador, que puede acelerar hasta un 99% la velocidad de la luz y que creará temperaturas de billones de grados, tendría potencial, al menos desde el punto de vista de la física teórica, para crear un agujero negro. Si eso fuera así, ese agujero negro creado supondría, para los que creen en esta teoría de la amenaza, que podría consumir la propia Tierra, puesto que traga todo, incluso la luz. Claro, el problema es que este tipo de ideas han sido, pues en cierto modo, empujadas por la terminología, es decir, por el nombre que se les da, que se le ha ido dando a la máquina. Tú sabes que las palabras muchas veces son muchísimo más peligrosas que los hechos o condicionan los hechos. Entonces, claro, cuando tú empiezas a hablar de la máquina del juicio final o de la máquina del Big Bang, claro, pues la gente se asusta. Dicen, ostras, ¿qué están construyendo ahí? Es que precisamente para asustar. Claro, cuando te dicen que ocupa el espacio una montaña, que es un terrario. No nos damos cuenta a veces de la enorme fuerza poderosísima que tiene el lenguaje. Claro. En cierto modo, continuamente vamos creando nuevos términos que tienen una capacidad de inserción en nuestra psique verdaderamente tremendo. No lo inventó Orwell cuando escribió su 1984 y hablaba de la neolengua, le dio un sentido. Es que es cierto. O cuando Chomsky, este lingüista y politólogo, bueno, pues habla de la fuerza del lenguaje. O en una semana en donde hemos visto cómo se ha utilizado el lenguaje y se han utilizado, y estamos hablando de otras cuestiones de actualidad, de cuestiones políticas, pero me parece muy interesante, ¿no? A propósito de la crisis, a propósito del despido libre, ¿cuántos términos nos han utilizado a lo largo de esta semana para hablar del despido libre? Y se han inventado muchísimas palabras. Bueno, pues el lenguaje es lo más poderoso que existe en el mundo, posiblemente. El despido libre en España existe ya, en la práctica. Sí, pero fíjate, esta semana, ¿cuántos términos nos han utilizado? Claro, pero te digo, por ejemplo, los términos y el lenguaje, esto es como una palabra absoluto, ¿no? Que todo el mundo conoce la situación de la crisis, que es, a mí la verdad es que me parece delirante que se haya conseguido imponer, que es la palabra crecimiento negativo. Sí, sí. O sea, el lenguaje español eso no puede existir, si es crecimiento no puede ser negativo. Sin embargo, lo hemos asumido de manera normal, o crecimiento cero, perdón. No puede haber crecimiento cero. Si es cero, no hay crecimiento. O cuando se hablaba se hablaba de Guantánamo y de los presos sin cargo. Eso no es. Son presos. ¿No? Entonces está secuestrado. No es un preso, efectivamente. Bueno, pues este tipo de detalles son importantes. Y esto se ha hecho con la máquina de... Claro, se ha hecho porque en el momento que tú quieres sostener una teoría, que es perfectamente legítimo, sostener una teoría que diga que el acelerador va a acabar con el planeta. Es decir, yo no me opongo a que alguien diga que esto puede ocurrir. Lo que quiero decir es que cuando alguien dice que esto puede ocurrir y la llama la máquina del juicio final, claro. Y luego, claro, como utiliza la terminología de parafernalia científica, es que es un túnel de 27 kilómetros que se encuentra en Ginebra, entonces la gente empieza a pensar, ¿pero qué están haciendo ahí? Entonces, bueno, claro, además, como lo que hace es bastante raro, pues, que por cierto, convendría de vez en cuando explicarlo, que lo que se trata básicamente es acelerar partículas para intentar descubrir algunos elementos esenciales que nos permitan conocer mejor el universo. Luego comentaremos en el programa una noticia sorprendente que está camino a convertirse en la noticia más importante en los últimos 50 años en ciencia, si se determina que es así, que es un descubrimiento que ha habido, bueno, no esta semana, pero que ha habido en los últimos meses y que se acaba de hacer público de manera masiva referente a la estructura del universo. Pero bueno, independientemente de eso, fijaos que una de las ideas del acelerador que acelera partículas, es viendo los efectos intentar comprender algo acerca de la mecánica del universo. Por ejemplo, el bosón de Higgins, que es una partícula cuya existencia hipotética, porque no se conoce, está aceptada por la física tradicional, pero que sin embargo no se ha podido comprobar. Bueno, pues todas estas cosas que nos permitirían saber en realidad dónde estamos, a qué es esto, qué es el universo, y saber muchísimo más acerca de lo que sería el medio en el que nos, al fin y al cabo, se desarrolla nuestra vida, pues en el momento que tú alarmas de esa manera y utilizas palabras confusas, pues generas una sensación de inseguridad. El hecho cierto es que Stefan Kotu, que es el profesor de física de la Universidad Estatal de Pensilvania, ha respondido hace poco a las supuestas amenazas que podría plantear el acelerador, y ha dicho claramente, y además la respuesta es muy buena, dice: el mundo está constantemente bombardeado por rayos cósmicos de alta energía provenientes de unas profundidades del espacio, y algunos de ellos incluyen o inducen a colisiones de partículas miles de veces más potentes que las que va a generar el acelerador. Y hasta ahora que sepamos, no ha pasado nada. Entonces, por lo tanto, ¿por qué va a tener que pasar con el acelerador? Entonces, claro, el absolutamente no de este profesor de física... Que no es el único acelerador que existe en el mundo. No, por supuesto, hay una Rusia impresionante. Muy importantes, pero no tanto como este, pero claro, que... pero que también generan los mismos efectos, aunque no sea a una dimensión tan grande. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas veces es difícil separar la ciencia de la leyenda. O sea, la leyenda sigue presente entre nosotros, el mito del... Entonces, ¿cómo se puede decir de una manera tan clara, es que esto va a ser el fin del mundo? Por favor, ¿por qué llegar a tanto? Entonces, me acuerdo que tú dijiste un día en un programa: bueno, pues no pasará nada, cuando ponga en funcionamiento seguiremos haciendo el programa los domingos. Sí. Exactamente igual. Bueno, de hecho hemos seguido haciendo los domingos aunque se haya averiado, eso es de historia. Y además lo hacemos en la misma dimensión, en una dimensión paralela, que también sabes que se hablaba de que se iba a abrir una especie de mundos paralelos, y entonces, aunque no fuera el fin del mundo, pero sí podía generar una distorsión espacio-temporal donde, bueno, pues todo tendría consecuencias. Hombre, es muy alarmista. El problema de esto es que muchas veces la alarma ha procedido directamente de sectores científicos. Que es verdad que hay un factor de incertidumbre, eso ya lo dijo Heisenberg en su momento, es uno de los principios fundamentales de la física. Es decir, cualquier experimento que tú hagas nunca tienes la seguridad perfecta de que eso se vaya a realizar con los mismos parámetros o patrones o protocolo que está fijado de antemano. Eso está claro. Ese factor de incertidumbre que él lo aplicaba un poco a las partículas, es decir, tú puedes saber la posición pero no puedes saber la velocidad de una partícula, pues, y viceversa. Lo mismo ocurre con cualquier experimento. Pero de eso a pensar de que ese acelerador va a acelerar, valga la redundancia, nuestro fin del mundo, pues hombre, yo creo que es pasarse tres pueblos. Pero sí es cierto que cualquier elemento que no se comprenda y que luego la prensa añade su plus, como tú decías, Bruno, es decir, las palabras tienen un poder inmediato en la forma y en el modo en que tú lo digas. Si además lo utilizas como titular periodístico, y eso sí es lo que entiende la gente, porque cuando se habla de un acelerador de partículas, la mayoría de la gente no va a entender nada, no sabe, lógico, y no tiene por qué saberlo, lo que son las partículas, lo que es el modelo estándar, lo que es el bosón de Higgs, no tiene por qué saberlo. Pero sí entiende que eso puede originar el fin del mundo, y a partir de ahí es con lo único que se queda. Y lo que comentaba Carlos, un poco lo que están diciendo los científicos, es que nuestro planeta está siendo bombardeado continuamente con partículas cósmicas, y además con una alta energía, prácticamente todas ellas, y que están incidiendo directamente en el núcleo de la Tierra. Es decir, en definitiva, si esto fuera verdad, ya tendríamos que haber explotado por los cuatro costados hace tiempo, y aquí estamos todos. Es decir, que no hay que preocuparse en absoluto para nada de eso, y sin embargo ver el aspecto positivo que va a tener este experimento científico cuando se haga. Y entre esos aspectos positivos, uno bastante inesperado, porque hablamos de física, de partículas, de electrones, de protones, y sin embargo descubrimos que también puede servir para ayudar a descubrir algunos misterios o secretos del Antiguo Egipto. Sí, sí, sí, porque en concreto, no con el LHC ni con el CER, con este que estamos hablando, porque todavía está por ver que empiece a funcionar, pero sí, como bien decíais, hay otros aceleradores de partículas. Y entonces, en concreto, uno que está en Oxfordshire, al sur de Inglaterra, se han dado cuenta que utiliza una tecnología que puede ser muy útil para determinar la antigüedad o incluso la composición, la materia de algunas reliquias arqueológicas, en concreto de Egipto, porque los que se han interesado en esta tecnología es el British Museum de Londres, y en concreto para poder realizar exámenes exhaustivos y no invasivos, que ese es el problema que tienen muchas veces cuando haces unas pruebas con algunos objetos arqueológicos, que al final es tan invasiva ese experimento que te estás cargando algo, ¿no? Parte de la materia, o un asa, o a saber qué. Y lo que quieren hacer es aplicar esta tecnología en sus tesoros egipcios. ¿De qué tecnología estamos hablando? Pues ni más ni menos que una luz que es 10.000 millones de veces más brillante que la del Sol, que se obtiene gracias a un acelerador de partículas, que está situado en esta zona, en Oxford Air, al sur de Inglaterra, y que puede ser esa herramienta tan esperada por muchos arqueólogos, por muchos científicos, para conocer detalles hasta ahora ocultos, en principio, del Antiguo Egipto, y evidentemente esto sirve para cualquier otra cultura, está claro. Es decir, se trata de una de luz, producto de una intensa radiación, que genera la llamada fuente de luz diamante, con sus siglas, DLS, y que es esa tecnología que formaría parte del sincrotrón situado en Oxford Air. Poco para que veamos. Eso se utiliza, evidentemente, para acelerar partículas y obtener otras partículas elementales para saber un poco de qué está compuesta la materia, pero se dan cuenta que ese haz de luz tan brillante, 10.000 millones de veces más brillante que el Sol, va a servir también para hacer una radiografía, un escáner de alta potencia a cualquier objeto sólido que tú le pongas al alcance, y además de cualquier tamaño, porque hasta ahora lo poco que se podía hacer eran pequeños objetos, eso como una vasija, en fin, como una piedra, una estatua, una escultura. Sin embargo, aquí se puede hacer incluso a edificios completos, evidentemente dentro de la capacidad que pueda tener este acelerador de partículas. El diario The Times recoge la declaración de Jane Hiller, que es uno de los responsables de este haz de luz, quien explicó a los arqueólogos que en este rayo, que es único evidentemente, puede hurgar, si se utiliza correctamente, puede hurgar en profundidad cualquier aparato o artefacto antiguo que queramos, y siempre de manera no invasiva. Es decir, que se va a mantener exactamente su estructura igual que al principio. Nunca antes había sido posible hacer un escáner ni lograr imágenes de piezas tan grandes con tanta precisión. Estaba hablando pues de unas reliquias, objetos arqueológicos que tienen en el British Museum de Londres, muy grandes y que nunca se habían podido poner, por supuesto, en un aparato para hacer rayos X ni nada de esto. Así que, bueno, yo creo que nos vamos a encontrar con muchas novedades, muchas sorpresas agradables, porque se sabe, y eso lo dice mucho la leyenda, pero hasta ahora no se ha confirmado, que los egipcios solían esconder dentro de sus estatuas muchos objetos. Pero ¿quién es el valiente que lleva una estatua de 3 metros, por ejemplo, a un escáner? Primero porque no lo hay y segundo por el peligro que eso origina. Ahora mismo no, tú puedes llevar la tecnología hacia esa estatua, hacia ese monumento, escanearlo, hacer un diagrama tridimensional y saber si hay o no hay algo oculto dentro, incluso pues de distintas rectificaciones que se ha podido hacer a la escultura, o quién sabe, algún objeto, algún mensaje que algún egipcio de hace 3 o 4 mil años pues haya querido reservar para la posteridad, y que ahora tenemos la tecnología suficiente y necesaria para revelar ese secreto. El acelerador de partículas, los diferentes aceleradores de partículas que nos pueden dar sorpresas y nos pueden servir para descubrir algunos misterios, algunos de los secretos de civilizaciones antiguas como puede ser la de Egipto. Un apunte, antes hablaba de una cifra y daba una cifra que es un 1 seguido de 21 ceros. Esos son 10.000 trillones, para que nos aclaremos, ¿no? Pero para que sepamos la dimensión de esa cifra. Pues bien, ese es el número de planetas que podrían albergar vida, según ha asegurado el astrónomo Alan Voss en la reunión de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y solo en el sistema solar. Asegura este científico que en la Vía Láctea, evidentemente. Parte del hecho de que uno de cada tres soles, uno de cada tres estrellas podría tener un planeta como el nuestro, y un planeta con posibilidades de albergar vida. Otra cuestión es que esa vida sea inteligente, esa vida sea más o menos desarrollada, o incluso que la vida inteligente que se ha desarrollado en ese planeta sea simultánea a la nuestra. Han podido desaparecer hace 100 millones de años y haber sido extraordinariamente inteligentes y desarrollados. Que pero es un dato la semana pasada, cifra... otro dato también de sí, esto. Sí, sí, por eso... Y la cifra era muy pequeña, además. Cierto, cierto, pero hablaban de planetas con vida inteligente y la cifra subía a 3.000 prácticamente en el sistema solar, ¿no? Aquí hablan de planetas con posibilidades de albergar vida. Es el dato del astrónomo del Instituto Carnegie, Alan Voss, según ha revelado en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Ella asegura que el telescopio espacial, la nave espacial Kepler, que se pondrá dentro de poco tiempo en marcha, seguramente va a servir, entre otras cosas, para que recibamos esa grandísima noticia del hallazgo de un planeta tan extraordinariamente parecido a nosotros, al nuestro, y con una serie de características a su alrededor tan similares a las nuestras, que sería imposible que allí no se hubiera desarrollado algún tipo de vida. No es posible que se haya desarrollado, pero a lo mejor se podría desarrollar. Exacto. Pero ahí entraría la ciencia ficción, la transformación y esas cosas. Que vamos a vivir momentos muy interesantes. Y dice este astrónomo Alan Voss que da gracias a Dios por el hecho de asistir a esa noticia, porque cree que vamos a asistir a esa noticia. Es curioso que, desde el punto de vista teórico, los principios de lo que sería la colonización espacial, si las utilidades que tendría y para qué, están más o menos expuestos tanto en la ciencia ficción como en la ciencia, pero no en el sentido práctico de poder llevarlo a cabo, es decir, la ciencia, pero no en la ingeniería, por decirlo de una manera, desde prácticamente los años 40-50. Sobre todo en los años 40-50 se hicieron, 50-60 se expusieron ya todas las posibilidades. Cuando se hablaba ya desde ascensores espaciales hasta sistemas de explotación, desde terraformación de planetas hasta sistemas de colonización. Es decir, está pasando algo a escala mucho más grande a lo que hizo Tsiolkovsky cuando empezó a trabajar sobre las órbitas de los satélites a finales del siglo XIX. Uh-huh. Es decir, muchísimo antes de que su propio país, de que Rusia, consiguiera lanzar uno en el año 57. Entonces, esto es interesante porque, más que el concepto en sí de encontrar vida inteligente, que yo creo que ya hemos hablado últimamente de los gravísimos problemas que empiezan a afectar a los científicos que trabajan en SETI, es decir, que empiezan a sospechar o a percibir que puede haber problemas si en los próximos 25 años de verdad no se consigue un contacto, dada la capacidad de rastreo que se ha realizado ya en los últimos años. La búsqueda, sin embargo, de planetas adecuados, aunque estén muy lejos, porque ahora mismo es evidente. Pero parece que ese camino está siendo el más indicado, por lo menos el que tiene mejores perspectivas. Claro, porque alguien puede decir, bueno, ¿qué más da que lo descubramos si no podemos llegar? Cuidado, no podemos llegar ahora. Pero como yo creo en la teoría económica de los cisnes negros, que es la misma que se aplica en estos casos, que nosotros estamos planificando siempre nuestro futuro sobre errores. Es decir, no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir. Y todas las planificaciones que hagamos siempre las hacemos sobre nuestro pasado. Por lo tanto, siempre nos equivocamos. Entonces, como siempre nos equivocamos, es decir, lo que nosotros pensemos que va a ocurrir no va a ocurrir. Pero lo que puede ocurrir, conviene siempre tener las cosas claras de para qué podría servir. Es decir, a mí me gustaría saber que existen planetas parecidos a la Tierra, aunque ahora no sepamos cómo llegar. Ya la descubrí a alguien cómo. Si lo importante es saber que existen, dónde están, qué características tienen y cómo se podría llegar. Otra cuestión son lo que sería ingeniería a largo plazo. Por ejemplo, el concepto de terraformación. Es decir, la capacidad de alterar un planeta para convertirlo en un planeta con vida. Que es que, a lo mejor sin querer, para los que creen en los planes universales y estas cosas, yo creo en ello, claramente. Es decir, a lo mejor son las misiones que tenemos en el universo. Es decir, el dar vida a otros planetas y llevarla. Es decir, porque exactamente igual que a lo mejor la panespermia hizo que nos llegara a nosotros, pues a lo mejor nosotros como especie inteligente, nuestra obligación es hacer eso. Es decir, lo que llama Frank Tipler el llegar a un momento, en los próximos 100.000 millones de años, en que la vida ocupe más de la mitad del universo. Es decir, algo parecido, que es el momento que él llama que se abriría el periodo hacia el Big Crunch. Bueno, todas estas cuestiones que son ya de física muy compleja y que roza lo espiritual y lo filosófico, por no decirlo religioso, pues realmente toda la investigación que se está haciendo ahora mismo de este tipo, que parece muy triste, porque los que leíamos novelas de ciencia ficción de niños, hablo hace mucho tiempo, pensábamos que sobre esta época, como hablábamos con Juan Antonio tantas veces, estaríamos ya en Marte. Uh-huh. Y de hecho para eso queda mucho tiempo. Pero sin embargo, se ha avanzado muchísimo más de lo que se pensaba en lo que es el conocimiento del universo real. Es decir, de cómo son los planetas, cómo están construidos, cómo son parecidos a nosotros, cómo, a qué distancia se encuentran, qué características tienen, es decir, dónde se podría encontrar vida, en qué raro. Fíjate, hoy hablamos, Jesús y yo, cuando volvíamos de Sevilla, de las fotografías de Marte que se acaban de publicar, que es que son realmente impresionantes. Sí, con una nitidez tremenda. Impresionantes, es decir, eso era inimaginable hace años. Una noticia que puede tener una enorme trascendencia en el futuro, se trata de un descubrimiento. Del descubrimiento de la semana, Martín. Revuelo ha causado, desde luego. ¿Cómo causó en su día Google cuando quiso dar a conocer la nueva versión del Street View? ¿Os acordáis de aquella mujer en cuclillas con los pantalones bajados? Bueno, pues ahora tienen una nueva versión que es Google Ocean, y qué mejor forma de publicitarlo que diciendo que se ha descubierto la Atlántida. Creo que ya lo ha desmentido Google. Sí, porque no lo dice Google, sino que lo dice siempre hay alguien que se apunta a este tipo de fotografías que se están difundiendo a través de la red y a través de este buscador de Google Ocean, que forma parte del Google Earth, y claro, empiezan a ver cosas raras que en este caso se están encontrando en el Atlántico. Claro, si tú ves algún tipo de formación debajo del mar, en este caso que estaría situada a 5,6 kilómetros de profundidad, y en un lugar donde supuestamente, o por lo menos así lo dicen los mitos, estaría la Atlántida, pues ¿qué ocurre? Pues que ya ha habido algún periódico como el The Sun que ha publicado en portada, ni más ni menos, el supuesto hallazgo por parte de un ingeniero aeronáutico del Reino Unido, Bernie Bamford, pues que ha encontrado la Atlántida. Claro, dice, cuidado, han dicho los responsables de Google, no fiéis, que cualquier estructura que se pueda localizar no indica necesariamente que sea, primero, de algún tipo de ruina arqueológica del pasado, y menos que sea de la Atlántida. Eso ya son palabras mayores, pero lo que decíamos antes de lo de la máquina del fin del mundo, en los titulares ya habrá mucho la atención, y si tú dices, se ha encontrado la Atlántida gracias a Google Ocean, ya va mucho mejor la atención que no decir, posiblemente se hayan encontrado unas ruinas arqueológicas debajo de, o en el fondo del Océano Atlántico. Como ves, cambia mucho la historia. ¿Qué es lo que se ha encontrado, por lo menos la noticia que ha trascendido, comunicada sobre todo por este periódico, por The Sun? Pues lo que afirman ellos es que, a juzgar por la imagen de Google Ocean, la supuesta civilización hundida, en este caso dicen que sería la Atlántida, pero ya digo, siempre con reservas, se encontraría en medio del Océano Atlántico, a unos 965 kilómetros al oeste de las Islas Canarias, a una profundidad de casi 6 kilómetros, y no hay más. Es decir, que esos son los datos. Como ves, están cogidos muy, muy por encima. Lo que dice la empresa Google, que se ha apresurado a aclarar que todo lo captado por su buscador, en ese mismo sitio aproximadamente, debería hallarse una antigua metrópolis, que son las trazas dejadas por barcos, es decir, lo que la gente piensa que es la metrópolis son las trazas dejadas por barcos, mientras recogen datos de sonar para elaborar un mapa del fondo oceánico. Es decir, que todo ese tinglado, según la versión oficial, que yo creo que también posiblemente no esté a ni una cosa ni otra, ni haya unas ruinas arqueológicas presentes en la Atlántida, ni solo se deba esa fotografía que se ha transmitido a esas trazas dejadas por los barcos mientras está recogiendo esos datos de sonar, porque, como ya sabéis, hacen muchas prospecciones, tanto para efectos marítimos, biológicos, pero también, ¿por qué no?, para saber si hay algún tipo de pecio que se le pueda hincar el diente, ¿no?, a algún tipo de barco. Bueno, el hecho es que no es la primera noticia en este sentido. El pasado mes de diciembre se supo que un equipo de científicos del Reino Unido había descubierto, gracias al Google Earth, un bosque hasta entonces desconocido en la cima de un monte en Mozambique, que albergaba en su interior nuevas especies de animales y vegetales. O sea, que en ese sentido, claro que está el resultado de una ayuda increíble. Pero estamos hablando de algo, en principio, visible, algo que está en la superficie del planeta. Indagar este tipo de cosas sobre posibles civilizaciones ocultas que se puedan encontrar gracias a este nuevo sistema de Google Ocean, a mí me parece que es ser demasiado pretencioso. Pero bueno, sí es bueno comentarlo aquí porque casi seguro que volverá a haber más noticias en este sentido, y gracias pues a una tecnología que antes no podían disponer los internautas y que ahora desde su casa pues pueden hacer un rastreo, hacer sus seguimientos, hacer sus cábalas, y claro, cuando hay un vocero, entre comillas, como es el periódico The Sun, que se hace eco de este tipo de manifestaciones, de teorías, en este caso del aeronáutico Bernie Bamford, pues ya está, ya tienes todos los componentes, todos los ingredientes para que se convierta en una pequeña noticia que por el mes que estamos en febrero, si no sería una especie de culebra de verano. Hay un dato que me parece realmente interesante y que también espero que invite a la tertulia y invite a la conversación. Es algo que une al 58% de los médicos de Estados Unidos, según una investigación que ha dirigido el Instituto Nacional de Salud, es decir, según una investigación oficial norteamericana de su sistema de salud. Han descubierto que ese 58% de los médicos de Estados Unidos recetan, todos ellos, el mismo medicamento en muchas ocasiones. ¿Cuál es ese medicamento? Lo podemos imaginar. Se llama placebo. Claro. Y si lo recetan el 58% de los médicos, es que hay que investigar ese medicamento que se llama placebo un poquito más. Pero ¿verdad? Es que cada vez está más claro que la mente humana rige una parte enorme de la salud. Es verdad. Eso es cierto. Igual que comentábamos, hablábamos, aquí se ha dicho muchísimas veces que la forma en la que nosotros actuamos influye de manera decisiva incluso en nuestra suerte. Eso es cierto. También es caso que hay veces que ocurre justo todo lo contrario. Pero la verdad es que el caso del efecto placebo, que sale mucho en la tertulia, pues bueno, porque cada vez que alguien descubre algo más relacionado con elementos que a veces se consideran de carácter paranormal, siempre se hace referencia al efecto placebo. Y nosotros curiosamente lo criticamos siempre. Oye, a lo mejor es que no es el efecto placebo. Pues tal vez hay que defenderlo. Es decir, funciona, y además vaya que sí funciona. Hombre, un medicamento que no tiene ningún tipo de principio activo, pero que le estás diciendo al paciente, esto es para tu dolencia. Y esa dolencia mejora a partir de ese medicamento que en realidad, bueno, existe físicamente, pero que no tiene ningún principio. Es que a veces incluso la forma, no siempre, claro, pero a veces incluso la forma en la que se transmite la información ayuda. Bueno, esto es una maravilla, esto seguro que te cura, pero mañana además. Eso es porque genera algún tipo de efecto en la mente de quien está siendo recetado, ¿no? Sí, es lógico. Sabéis que una manifestación de la enfermedad son los hipocondríacos. Es decir, como no tienen enfermedades, se las inventan. Pero es que llega un momento en que las somatizan. Todo empieza por un proceso psíquico, si quieres, pero llega un momento en que ellos se consideran tan enfermos, que si no se les pone remedio a tiempo con un placebo, al final acaban desarrollándola, porque la mente es muy poderosa y así como te puede sanar, te puede matar. Y no solo a ti, sino incluso a distancia. En fin, es un poco el principio básico de la magia y de cómo puedes influir a una persona pues a distancia, pero siempre con ese efecto también sugestión, porque yo creo que el placebo hay que unirlo siempre a la sugestión. Es decir, la sugestión, lo que hace el placebo y lo que hace la sugestión, y eso explicaría incluso algunos de los hechos prodigiosos del pasado, me refiero de curaciones sorprendentes, es porque, y eso lo dice un poco la ayurveda, la medicina ayurvédica, la medicina más antigua y más tradicional, pero lo dice un poco los principios básicos de la medicina, sea alopática o sea homeopática. Lo que te está diciendo es que nosotros todos tenemos los mecanismos suficientes para curarnos. Lo que necesitamos es un aliciente, un acicate, un incentivo, esa zanahoria, ¿no?, que hay que poner a alguien para que desarrolle esos mecanismos de sanación. Y un placebo a veces desarrolla esos mecanismos de sanación. Si tú estás convencido que lo que te está dando el médico es positivo para curarte una determinada enfermedad, que si evidentemente te da un placebo es porque está viendo que hay más psíquico que somático, claro que te vas a curar. ¿Por qué? Porque se produce también el otro fenómeno, que es la sugestión. Tú estás convencido que eso es cierto. El placebo evidentemente no te cura, pero te estás curando tú porque estás elevando tu sistema inmunológico para evitar que esa dolencia, esa ansiedad, lo que tú quieras, que te estaba desbaratando, pues se vaya. Y se vaya por los mismos procesos que vino. Es decir, por un proceso totalmente mental. Lo que desde luego indica este dato y lo que nos estás contando y el funcionamiento efectivo, porque si no, no lo recetarían el 58% de los médicos norteamericanos, es que hay que investigar. Hay que investigar un poco más en qué es lo que se mueve en la mente humana para que los placebos en muchas ocasiones funcionen y surtan su efecto, mayor o menor, pero que surtan su efecto. Carlos, hace mucho que no se pasaba por la tertulia, el tigre de Tasmania, pero tenemos nuevas noticias. Qué simpático el tigre de Tasmania. Era feuchillo, la verdad. Hay que reconocerlo. O sea, el tigre de Tasmania, que en realidad apareció por un perrillo más que un tigre. Le llamaban tigre porque también tenía rayas. Entonces, y lobo marsupial. Lobo marsupial porque parecía un lobillo, pero realmente como tenía también rayitas, se llamaba tigre. Bueno, tiene una mezcla de nombres increíbles. Es curioso porque además el tigre marsupial ha sido siempre interesante para los zoólogos por una razón que no tiene nada que ver con el hecho de estar extinto, sino con el hecho de ser la forma física que tenía, su estructura y su conformación. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque los parientes más cercanos del tigre de Tasmania, a pesar de que a primera vista se parecería mucho pues a un lobo, a un lobillo, a un perro, sin embargo, sus parientes más próximos son el koala, por ejemplo, o cualquier otro tipo de marsupial, un canguro, por ejemplo, pero no necesariamente los que morfológicamente se parecen a su estructura física. Bueno, ¿y esto qué tiene importancia? Pues algo muy importante, que parece que realmente Darwin tenía en eso razón. Y que la adaptación al medio a veces condiciona incluso el aspecto de los animales, de forma que siendo muy diferentes en especie y género, sin embargo, acaban teniendo una morfología similar porque las funciones que realizan en un planeta que es igual son de carácter similar. Es como la teoría que decía que si los dinosaurios, o la famosa teoría del dinosaurioide, que se hubieran evolucionado 65 millones de años más, se hubieran parecido a nosotros. O sea, hubiera habido un bípedo al final de dos manos frontales con visión con dos ojos frontal. Es decir, bueno, esto es curioso, pero ha hecho que siempre sea un animal especialmente interesante. Digo especialmente interesante porque los seres humanos somos los que nos lo cargamos. O sea, aquí no hay duda alguna. Le extinguimos nosotros. ¿Sí? Y el último, como es bien conocido, desapareció en 1936. Como también hemos comentado en el programa, muchas veces se conservaba uno metido en un tarro, ahí en Formol, pero lo cual ya daba por hecho que se podía intentar conseguir ADN a través de ese ejemplar que se ha conservado. Sin embargo, la mejor forma de extraer ADN de un animal extinto es lograrlo a través de un pelo. Entonces, esto realmente se sospechaba, pero... Se pensaba últimos... que antes era por huesos. Si claro, no, pero no cuenta, fíjate, pero... es curioso, pero aunque se... había alguna idea, realmente el pelo les ha sorprendido a todos los genetistas, primero por la gran capacidad que tiene para conservar el ADN intacto, segundo porque es inmune a la penetración de las bacterias, y tercero porque incluso en condiciones muy complejas, de calor o frío, soporta muy bien las condiciones adversas y sobre todo evita la pérdida del núcleo, lo cual permite luego obtraer un ADN muy puro a través de simplemente un análisis relativamente sencillo. Bien, pues se acaba de lograr los genes completos del tigre de Tasmania. ¿Qué significa esto? Pues que lo que se sospechaba ya hacía 1 o 2 años, pues dado que la envergadura y el tamaño del tigre de Tasmania no es muy superior a la de, por ejemplo, un perro o un lobo, sí se podía encontrar o se podía buscar algún tipo de animal portador, dado que los canguros, cualquier animal que sea de tamaño parecido, es el, por ejemplo, el problema que tenemos con el moa. El moa hay huevos gigantes que se han encontrado en Nueva Zelanda que permitirían obtener ADN, se cree, con relativa facilidad. ¿Pero a qué gallina le metes un pájaro de 3 metros? La revientas. Claro. Ese es el problema. Sin embargo, sí existiría la capacidad de meter animales portadores que pudieran llevar, es decir, lo que sería el código genético del nuevo animal que pasaría a ser un tigre de Tasmania renacido. De hecho, es de todos los animales extintos que hay, la famosa clasificación de 10 que di en la última vez que estuve aquí, es el que tiene, desde hoy, más posibilidades. Podría volver a la vida el tigre de Tasmania. Y además, es curioso, porque el salto desde la extinción tampoco sería tan alto. Al fin y al cabo, de 1936 a ahora, no hay un salto tan grande. La cuestión es, ¿qué hace un animal revivido en la Tierra? ¿Quién le enseña a cazar? Es decir, ¿cómo se mueve en el bosque? Es decir, ¿hasta qué punto su código genético o su herencia genética le permitiría aprender lo que necesitaría para poder vivir en un mundo con carácter, o sea, de forma libre? Sí, pero en el caso del tilacino o el tigre de Tasmania no sería tan problemático, pues, no, porque ha estado prácticamente hasta nada, hasta el año 1936, ojo, a nivel oficial, porque es cuando mueren en un zoológico de Tasmania, que ya sabéis que se han seguido produciendo avistamientos posteriormente, que es una de esas especies supuestamente extinguida, que hay algunos vídeos, hay personas que aseguran haberle visto, además como tiene una fisonomía pues demasiado clara, es decir, o es un tigre de Tasmania o no es un tigre de Tasmania, no tiene ningún tipo de duda, salvo que sea pues eso, una falsificación. Y de los dos, de las dos especies que se ha conseguido la secuencia genómica completa, que sería de animales extintos estoy hablando, que sería por una parte el mamut lanudo y por otra parte el tilacino, hombre, del mamut lanudo sí que se las va a ver y desear para adaptarse a esta época, pero del tilacino yo creo que no. No, además es fácil, pero incluso las costumbres no son muy diferentes a las que tienen los zorrillos, por ejemplo, de campo. Claro, el hábitat sigue siendo muy parecido hasta que se ha extinguido. De hecho, está igual. Hasta de hecho, está mejorado el hábitat, incluso está mucho mejorado. Tasmania. Pueden campar a sus anchas en Tasmania, ahí con el monstruo de Tasmania, por cierto. Tiene ahí unos cuantos monstruitos que no tienen nada que ver con el de la Warner ahí dando vueltas, no gira sobre sí mismo. Y una cosa, una característica, algo que también comentaba a Carlos cuando hablábamos de esta noticia, decía que, bueno, una característica del tilacino son esas rayas que tiene a lo largo de su lomo y que termina en su cola. Bueno, pues, ¿sabéis que la secuencia de esas rayas oscuras tiene la misma frecuencia que la de Fibonacci? ¿Os acordáis la famosa secuencia de Fibonacci? Sí, sí. Que básicamente está basado en el número de oro, el número áureo, y bueno, pues incluso ciertas novelas que también se apoyan en esta especie de cualidad de proporción divina. Bueno, pues tiene o 13 o 21. Es algo que me llamó la atención porque cuando me dio un poco por ver con detalle a ver esas rayas, obedece igual que le pasa pues a un, no sé, a un Nautilus o a los cuernos de un bufón o a una galaxia. Es decir, todo en la naturaleza y en los animales sigue esa secuencia de Fibonacci. Y mira tú por dónde, un tigre de Tasmania, un tilacino, o tenía 13 o tenía 21. O sea, no podía tener una cosa intermedia. Y eso, si nos damos cuenta, es una secuencia de Fibonacci clarísimamente. Y que si dividimos esos dos números... Sí, daría el número áureo. Nos da el número áureo, efectivamente. Damos más datos, más encuestas, más estadísticas, porque nos ofrecen, bueno, un reflejo bastante curioso de lo que piensa la sociedad, en este caso nuevamente la norteamericana. La empresa de encuestas Harris Poll, todos los años, desde hace muchos años, efectúa una pregunta a varios miles de personas, 3.000 prácticamente en esta ocasión, en la última encuesta, en donde se pregunta cuál de todos los personajes de la historia interpretas como el mayor héroe que haya existido siempre o que representa lo mejor para ti. No habrá ganado Superman. Todos los años, no. Todos los años, hasta ahora, en todas las ediciones de esta encuesta que se efectúa de forma anual, el personaje ha sido siempre el mismo, Jesús de Nazaret, Jesucristo. Hasta este año. Ha cambiado. Ya no es Jesucristo el héroe histórico más importante para los norteamericanos. A ver. No quiero pensar lo que estoy pensando. Habla en alto. No quiero querer pensar lo que estoy empezando a pensar. Habla en alto. ¿No será el presidente actual? Efectivamente. No jorobes. ¿En serio? En serio. Joder. Bueno. Es la cumbre de todo sí, lo que señor, se lo que hace ha la, venido... Lo que hace la publicidad. Exacto. ¿Qué tío? Lo han convertido en el auténtico Mesías. Qué tío. Desde luego. Qué tío. Será temporal. A ver lo que le dura. Sí, seguramente. No, pero es asombroso, ¿eh? El problema es, por ejemplo, esta encuesta, lo que se puede ver viendo cada uno de los puestos es que tiene una serie de personajes históricos que están siempre en los primeros puestos. Uh-huh. Jesús de Nazaret estaba siempre en el uno y siempre en los primeros, por ejemplo, referentes históricos muy importantes para los norteamericanos, como puede ser el de Abraham Lincoln, por ejemplo. Siempre estaba. Sí, y se hace en China, estaría Buda. Exacto. Y luego otra serie de personajes que aparecen en función pues de su impacto temporal en ese momento. Por ejemplo, subió hasta el puesto número 3 o número 2, no recuerdo, en el año 2001, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. Pero la diferencia con el primero era abrumadora. El resultado siempre había sido abrumador a favor de Jesucristo. En esta ocasión, y cabe pensar que en 8 o 10 años desaparezca de ese primer puesto y lo recupere Jesús de Nazaret. Pero lo curioso es que por primera vez ha sido desbancada la figura de Jesús de Nazaret como el mayor referente heroico de la historia. Toda la palabra es que la palabra que has dicho es heroico. Es que la palabra heroico no encajaría a ninguno de los dos personajes. Claro, o sea, pero si fuera el personaje más Jesús, conocido, que es el personaje para mí más importante de la historia, no es el más heroico. ¿A qué figura admiran tanto como para calificarla de un héroe en la historia? Claro, pues te digo que no encajaría esa es que palabra no, en ninguno de los dos casos, porque uno estamos hablando de una figura religiosa, una figura espiritual, y bueno, pues lo de héroe, pues vale. Yo creo que encajaría más como personaje popular, ¿no? Más querido, si quieres. Hombre, en Estados Unidos ya sabemos cómo funciona, ¿no? El marketing y sobre todo los medios de comunicación. Tú puedes ensalzar a alguien de la noche a la mañana. Hombre, no a lo mejor a este primer puesto, que ya digo que yo creo que es bastante etéreo, pero sí a unos puestos de popularidad tremendo. Y lo mismo que sube, igual bajan. O sea, ese tipo de puestos a la larga no tienen ningún tipo de cabida. De hecho, si viéramos la lista de los 10 primeros, veríamos que todos son personajes históricos y personajes que ya no se les puede desbancar de ninguna manera, porque estará Abraham Lincoln y me imagino dentro de los héroes, pues posiblemente hasta este Robin Hood o alguno de estos. Mm-hmm. Es decir, todos héroes que tengan que ver con películas, seguro. Porque si es una encuesta americana, no me lo imagino que no esté en la lista a alguien que no se le haya hecho una película antes, porque es la vía de conocimiento que habrán tenido muchos de ellos para saber si esa figura era buena o era mala, ¿no? En el día en el que estamos no me extrañaría que alguno haya votado también por Benjamin Button. Ah, seguro, vamos. O Mickey Rourke. Pero vamos, sin ningún problema. Mickey Rourke, por el luchador, claro. Ah, tenemos una cultura cinematográfica, y más que cinematográfica hollywoodiense, eso es así. Uh-huh. O sea, los americanos es una muestra evidente, pero es que también nos está afectando al resto del mundo. Y no hay personaje que conozca a la gente, ya te digo, que no se le haya hecho alguna mención en alguna película, para bien o para mal. O sea, Alejandro Magno, antes de que se hiciera la película, muchos de estadounidenses no sabían quién era. Iba a deciros que nosotros nos olvidamos muchas veces que en el mundo hay miles de millones de personas. Y no solo nos olvidamos, sino nos olvidamos de la realidad. La realidad consiste en que realmente quien dijo que la civilización está de la barbarie es solamente un paso, es absolutamente cierto. Es decir, cuando contamos estas cosas con un poco, pues como de frivolidad o ironía, qué bobos son, fíjate, estamos cayendo más tontos. Pensamos todos que los americanos solo ven la historia a través del cine, es cierto. Por cierto, los españoles y los franceses también, pero bueno. Pero que lo grave es algo peor. O sea, lo grave es que si lo haces esto mismo, esta exploración de datos a nivel mundial, pues os encontraréis con una sorpresa muy curiosa. Es que, por ejemplo, porque esto lo he comprobado yo, que hay muchísimas partes del mundo donde Parque Jurásico no les significó a la gente ninguna diferencia con la realidad. Claro. O sea, pensaban que había sitios así, pues bueno, con bichos y de grandes. Y sé que son más, pues no sé, verdes y grandes. Claro. O sea, es decir, que esto es una cosa real, ¿eh? Es decir, la diferencia realidad-fantasía nunca ha existido. De hecho, es lo mismo. Es simplemente la forma en la que nosotros interpretamos la realidad, nada más. Entonces, tampoco te extrañes, porque ya sabes que ha ocurrido varias veces, porque ocurrió en la propia Inglaterra. Que os acordáis que había personajes ficticios que tenían el mismo valor dentro de las listas de personajes de la historia británica que podía tener, por ejemplo, pues no sé, Ricardo Cazón de León parecía que iba equiparado a Robin Hood, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que si lo hacemos sobre España, pues os lo digo en serio, que es así. O sea, si tú dices mañana, ahora no, pero a lo mejor te hace 20 años, dices, héroes de la guerra de independencia, y te aseguro que Curro Jiménez supera a Gerard Castaños. O sea, eso sin duda alguna. Aseguro. Claro, porque realmente las personas actúan por lo que conocen y por lo que notan. Y nada más. Si lo otro ya es pedir mucho. Y además, creo que a veces no, ni siquiera sé si tiene algún valor el hacerlo. Por ejemplo, este tipo de impuestos justos para mí, lo único que valen es como ejemplo de hasta qué punto la publicidad está bien o mal hecha. Nada más. Efectivamente. No abandonamos ese referente, el referente de la presidencia de los Estados Unidos, ahora ocupado ese cargo por Barack Obama. Hace muy poquitas semanas abandonaba ese puesto George Bush, que tenía un abuelo. Sí, ¿quién no? ¿Quién no tiene un abuelo? Pero George Bush. No, muy interesante el abuelo Bush, es del que va a hablar Bruno, es interesante, lo voy a venir. No, un bisabuelo, porque el abuelo era Vannevar Bass. Vannevar Bass era el de los 40. El bisabuelo era Prescott Bush. Ese es el bisabuelo. Exacto, que ese es el protagonista de la siguiente información que nos trae Jesús. Bueno, por cierto, la familia Bush tiene dos antepasados en el Mayflower, ¿eh? O sea, tiene cierta tradición. O sea, son del núcleo duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es como el pedigrí, ¿no? Si alguien llegó en el My Follower... Tienen dos antepasados, cuando digo el núcleo duro neoinglés. ¿Con quién nacieron en Texas? Si es que la familia Bush lo hizo muy bien, porque por un lado son sureños, pero son sureños de Nueva Inglaterra. Una cosa muy rara. Sí, sí, sí. Y se asentaron bien, además. Y con un buen viaje. Y con vínculos lejanos, pero vínculos de sangre, insisto, lejanos, pero esos vínculos existen con la familia real británica también. Claro, y con vínculos a futuro muy bien planificados con el mundo hispano. Están trabajando muy bien, siempre han sido listos. ¿Habrá más presidentes con ese apellido? Va a haber un George Bush presidente que habla español, ya veréis. Sí, Jeffrey. Ya, sí. No, el hijo a Jeff. Ah, el hijo, ah, ya la descartamos. Jeff, el hijo a Jeff, ya veréis. También sabe hablar chico español, listo. Jeffrey, sí, sí. Jeff Bush. Bueno, que el indio Jerónimo tiene mucho que ver en esto. Pobrecillo, ¿qué le pasó? Pobrecillo. Eso de que siempre ha sido como un, no sé, un tótem reivindicativo, ¿no? No solo para los apaches, sino, en fin, para todas las tribus de Norteamérica, todas aquellas que fueron luego sometidas, ¿no?, a distintas reservas. Bueno, pues Jerónimo siempre ha representado pues ese símbolo del personaje, del guerrero, que hasta el último momento pues estuvo luchando para evitar esa inevitable colonización. Qué triste está la vida de Jerónimo, de verdad. Y uno de sus nietos, un nieto de Jerónimo, Harlan Jerónimo, como no, pues ha recurrido al Tribunal Supremo para recuperar los restos de su abuelo. Sabe que están enterrados en un fuerte militar y entonces, bueno, ha pasado suficiente tiempo y quiere enterrarlos en su reserva, en el sitio, en San Carlos, que es un sitio deprimente. En un lugar más digno. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues hasta aquí todo normal. Lógicamente que un nieto pues quiera recuperar los restos de su abuelo, y más si era un personaje tan emblemático como el indio Jerónimo. Pero no aparece la calavera. Hay una calavera por ahí que no está donde debería estar, que era con los restos de Jerónimo. Y aquí surge una leyenda recurrente que ahora mismo vuelve a tener protagonismo. Y es que esa calavera fue robada en su época por un antepasado de alguien ilustre, que ya habéis dicho quién es, para, no para tenerla como pisapapeles, o por lo menos para tenerla en un museo, o como una reliquia, porque no deja de ser el cráneo del indio Jerónimo, sino para que formara parte de una fraternidad de la Universidad de Yale, que ya sabéis a qué me refiero, a los School and Bones. Claro. ¿Quién fue el que lo robó? Pues el que acababas de comentar, Bruno. Estamos hablando de ese bisabuelo que, sin más escrúpulos, pero que ya se había creado, se estaba creando esta fundación, de hecho se genera o se crea en el año 1832, y bueno, durante décadas siempre ha sido un secreto las iniciaciones, los rituales que se hacían allí, pero los que acudían a la Universidad de Yale, y en concreto los que formaban parte de este grupo semisecreto, los Skull and Bones, pues hacían sus pequeñas tonterías. Eran estudiantes. Siempre hemos dicho que era un grupo de juerguistas, lo que pasa es que como eran de familias poderosas, acababan dirigiendo el país. Y nada más. No se les ocurrió otra cosa que decir, ¿por qué no robamos el cráneo de Jerónimo. Y siempre está el gracioso de que no hay cataplines. Y dijo, pues venga, que no hay. Y un bus fue el primero que dijo, los pongo sobre la mesa. Y al rato puso también el cráneo de Jerónimo sobre la mesa y empezó a formar parte de esos rituales secretos. Exacto. De los School and Bone, de las calaveras y fíjate bosses, que al fin y al cabo está el grupo de chicos, una variante del pijo americano. Exacto, es como el pijo europeo, pero era una gamberrada, claro, con cierto nivel. Pero fíjate, para todos los niñatos, ¿no?, estos 19 años, ahí, que cuando entran en la fraternidad, pues están sus padres, o sus tíos, o sus otros familiares ricos, y dicen, ¿y eso qué es? El cráneo de Jerónimo. Pero el de verdad, pues sí, el de verdad, fíjate qué chulería. Sí, sí, miraba de mano en mano. Qué bien, jaja. Bueno, pues todo esto se sabe gracias a un libro de Alessandra Robbins, que, bueno, pues ha desvelado varias de esas cosas que se hacían en los Skull and Bones. El libro se titula Secretos de la tumba, y ahí, claro, esto es lo que forma parte ya de la leyenda, porque ella tampoco tiene las pruebas, pero sí empieza a contar que esta especie de sociedad masónica, que no era masónica... Otra cosa es que la mayor parte lo son, pero eso es por, sí, otra razón. Pero que era una especie entre chicos gamberros y con rituales medio masónicos, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que cuenta en el libro Robbins es que para iniciarse en el club los hombres debían contar todas las aventuras sexuales y en algunos casos dejarse cortar la garganta, evidentemente una pequeña incisión, pero bueno, con una especie de muestra de valor. Uh-huh. Y luego, pues hacer estas gamberradas, estas calaveradas, nunca mejor dicho, porque en este caso, pues Prescott Boots, pues hace esta historia, ¿no? Es un poco lo que se cuenta en uno de los capítulos de este libro de Secretos de la tumba de Alessandra Robbins. Lo que ella relata es que Prescott Boots, el abuelo de Bush, del uh-huh. anterior presidente, fue uno de los encargados de robar la calavera de Jerónimo, del fuerte militar. Y el bisabuelo es el otro que antes mencionábamos. El bisabuelo es Vanenberg. Exacto. Sí. Uh-huh. Y cometido ya ahí el error, porque es difícil. Sí, es que efectivamente, un poco por la fecha, además, estamos hablando de eso, de mediados es, de siglo XIX. Es más joven este Prescott Bulls que el... Bueno, sería, según los datos de Alessandra Robbins, se corresponde a Prescott. Uh-huh. A Prescott Bulls. Sí, así es. Y, bueno, esa es la tradición, ella es lo que recogió de distintos testimonios, ya digo, sin ninguna prueba, pero bueno, cuando el río suena, ya sabes. Y lo que hacía esta tradición, ¿no?, por parte de la hermandad, de hacerse con reliquias de los enemigos de América. Evidentemente ellos consideraban en aquella época pues que Jerónimo hizo más mal que bien, es decir, todavía se consideraban a los indios como malos, ahora ya esa concepción ha cambiado. Bueno, no sé si en el caso del que hablamos, ¿eh? Sí, no exactamente. Bueno, bueno, ahora la defienden mucho, hombre. Es un bus. Y entre otras cosas, sí, ahora comentamos, entre otras cosas, y entre otros huesos, también sabes lo que tenían, ¿eh? Porque claro, estamos hablando de esta gamberrada, pero entre los logros de las gamberradas que ellos llegaron a hacer, tenían ni más ni menos que los huesos de Pancho Villa, que no sé yo si también lo consideraban enemigo de los Estados Unidos. Sí, bueno, claramente. El grupo de ellos, por supuesto. Claro, claro. Estos pues consideraban enemigos a todos los que no formaran parte de su grupo. Bueno, la historia ha sido negada por otros expertos y aseguran que, bueno, mientras no existan pruebas de ADN que demuestren este hecho, pues cualquier cosa que se diga no deja de ser una hipótesis. Pero bueno, yo creo que es curioso el hecho de que haya vuelto a resurgir esta historia. Es que fíjate que el cráneo de Jerónimo esté por ahí. Es que estaba pensando en el caso del gran atleta indio de los años 20, de Thorpe, al que le quitaron las medallas. Porque, bueno, es que son historias todas tan tristes. Es decir, ten en cuenta que cuando se rinde la banda de Jerónimo en 1886 y le mandan a Florida, a Fort Marion, que no es ni más ni menos que el castillo español de San Marcos, no es otra cosa, a los indios americanos no se les dio nacionalidad hasta 1926. Uh-huh. O sea, es que es increíble, o sea, en su propio país, en su propia tierra. Exacto. Es una historia triste, no hace, pero todavía ni 100 años. Pero que unos chicos lo hagan jugando, porque esto no deja de ser un juego, esto de conspiración no tiene nada. Otra cosa que luego todos lleguen, como he dicho, a puestos importantes por quienes son, sus familias y dónde están, pero nada más. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. También tendremos hoy las preguntas de nuestros oyentes antes o casi a la vez que comience esa ceremonia de los Óscar, ceremonia que comenzará en aproximadamente unos 40 minutos, esa ceremonia presentada por Hugh Jackman, y después empezarán a llegar pocos minutos antes de las 3 de la madrugada los primeros premiados. Tenemos a Martín Espósito muy pendiente de todo lo que está ocurriendo, porque por alfombra roja ya han pasado pues por lo menos un buen puñado de las grandes estrellas de Hollywood. Desde luego, estamos aquí José Manuel y yo pendientes de la televisión viendo a Angelina Jolie, que va preciosa, a la pareja, a los chicos de Slumdog Millionaire, y ahora mismo pues a Va preciosa y va Penelope. Con Brad Pitt, que tampoco va nada mal. No, no está mal, no está mal. Va a mitad de película, quiero decir, no ni demasiado viejo ni demasiado joven. Sí, sí, sí. Y Penélope, pues ahí la tenemos en pantalla. Que efectivamente. Queda... Y todo. Ya se ha desvelado, no lo he escuchado, pero bueno, ya se ha desvelado el diseñador, que había una polémica, que sí, uno, que sí, otro. ¿Y quién Fíjate es? Tú. No lo sé. Ahora, vale, a ver si nos enteramos. Está Escribano ahora informa. Ahora, José Manuel Escribano, dentro de unos minutos, le saludamos a nuestro crítico cinematográfico. Ayer lo teníamos en el Callejón. Hoy lo tenemos aquí también para seguir esa ceremonia de los Oscar hasta las 4 de la madrugada. Después no son horas, con José Luis Salas continuará porque la ceremonia se adentra hasta prácticamente la madrugada hora española. La ceremonia número 81, la edición número 81 de los Oscar de Hollywood, que hoy es la cita importante en cuanto a lo informativo. Nuestros compañeros, precisamente, de los servicios informativos, toman el relevo durante unos minutos. Nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo y, por supuesto, también ya en Los Ángeles. Después continuamos todavía con la tertulia, con Jesús Callejo y con Carlos Canales, con muchas otras noticias, todas ellas apasionantes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, pero con un pequeño apunte. Nos dirigimos hacia Los Ángeles, hacia ese Teatro Kodak, que debe ser inmenso. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Porque lleva no sé cuántos minutos pasando todos los que van a entrar. ¿Y cuántos entran ahí, por Dios? Pues sí que entran muchos. Me parece que hay 4.000 y pico localidades en el teatro. Es un sitio potente, desde luego, sí. Lo hemos estado buscando y, bueno, hemos descubierto lo que es la realidad, ¿no? Que el hecho de conocer exactamente cuál va a ser el orden, aunque haya muchas sospechas de las entregas de los premios, pues es un pequeño secreto, ¿no? Sí, es verdad. Pues comentábamos hace un momentito, la retransmisión del acontecimiento estos últimos años, sobre todo el último, ha descendido bastante. Exacto. Yo creo que la organización este año trata de preservar lo más posible la sorpresa, pues para que, bueno, por lo menos la audiencia aguante esos primeros momentos, con lo cual es muy posible, si es verdad que arranca casi con el premio a la actriz secundaria, podemos tener una alegría de entrada, y luego parece que hay premios importantes a continuación, de manera que puede ser que sí, que arranquemos con todo lo alto. La previsión es que durante esos primeros 7 minutos, Hugh Jackman, que es el encargado de la presentación, el australiano, también significa una ruptura, ¿no? Parece que ese descenso en la audiencia, creo que de 40 a 32 millones en la última edición, bueno, ha provocado que se quieran hacer cosas nuevas. Ya no está Billy Crystal, ya no está los habituales presentadores con el tono habitual de los últimos tiempos, y se ha buscado una figura totalmente distinta, ¿no? Totalmente distinta, un hombre con mucho carisma, con mucho atractivo. Este año ha sido nombrado el hombre más atractivo del mundo, más sexy del mundo, ¿no? Exacto, me ha ganado, Sí, dentro del mundo de la farándula, ¿no? Bueno, tiene experiencia también como actor musical, puede dar un tono divertido y, bueno, eso es lo que se busca, ¿no? Una figura que rompa un poquito y que suponga, pues, una línea de discontinuidad, porque hay que innovar. Este es el mensaje de los Oscars de este año. Algo nuevo. Y esperemos que entre esas cosas nuevas, en su segunda aparición en esta cita estelar, pues Penélope Cruz se pueda venir a España con esa estatuilla, que además, bueno, pues podría ser incluso la primera de las que se entregan esta madrugada. Sí, hombre, sería estupendo. Acaba de ganar Penélope el último de los Exacto. premios que le quedaba, que es el Spirit, el Awards Spirit, el premio del cine independiente. Bueno, pues ya no queda más nada. Ha ganado prácticamente todos los premios posibles, a todos los que concurría. Debería llevarse la estatuilla esta noche. Lo sabremos dentro de unos minutos. También estaremos dentro de unos minutos con Agustín Alcalá, nuestro corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Seguiremos con José Manuel Escribano, pero todavía durante unos minutos más con la tertulia, Tertulia Zona Cero. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@ondacero.es. Jesús, Carlos, más noticias, más informaciones. Bueno, y más comida. También, cierto. Un poquito aquí, ¿no? Hemos empezado con un queso. Sí, hemos empezado con el queso y ahora estamos. Y queso majorero. Con bizcocho. Uh-huh. Nos ha regalado un oyente ahí directamente de Fuerteventura. Y qué queso más rico, impresionante. Cremoso, así con un ligero toque ahumado. Sí, sí. Así que nos están cuidando esta vez. Rico. Y además unos dulces que hemos traído expresamente, tanto Carlos como yo, directamente de Sevilla, que nos ha regalado, pues por supuesto, para todos los componentes de la Rosa de los Vientos. Que habéis estado en las Jornadas del Misterio con muchísimos seguidores. Sí, estaba hasta la bandera. Estaba, como decían aquellos dos humoristas, abarrotado. Yo, como no existo, pues me dediqué a firmar los que no tienen mi firma. Sí, que eran el 99,9%. Ha sido una acogida muy, muy cariñosa. Nos han mandado muchísimos recuerdos para todos vosotros. Y en concreto, pues este paquete sorpresa, que no sabíamos lo que tenía hasta que lo acabamos de abrir, con unos dulces, vamos, fenomenales, llena uno de ellos, vamos, parece que es una especie de bomba de lojería. Qué rico está, parece que te has tomado todo un bollo, que nos lo han regalado José Luis, Alcore y Alfredo, a los que les damos las gracias a estos oyentes de Sevilla, pues por tener esta deferencia, y tanto a los que nos ha regalado algo como a los que nos han regalado, desde luego les damos las gracias por ese cariño que nos han manifestado a todos. Fíjate que somos muchos, y no vamos a dar abasto, va a quedar, es una barbaridad lo que... No sé, le veo a José Manuel aquí con ojos golosillos. Va a quedar, Está balanzando. Está muy rico esto, Está bueno, ¿verdad? Además, yo creo que es un motivo de celebración de ese Oscar que seguro que le van a dar a Penélope, ya la segunda va la vencida, así que yo creo que ya lo estamos celebrando por anticipado. Jesús, al comienzo de la tertulia hablábamos sobre las palabras, el poder de las palabras, el inmenso poder de las palabras en la psique, en las sociedades. Pero no menos importante es el poder de los idiomas y lo relevante que es en cuanto al mantenimiento de la cultura, al mantenimiento de la identidad de los pueblos. Ningún idioma debe perderse y no debe dejar de preservarse, ningún idioma. Claro que sí. Y sin embargo, hay muchos en riesgo. Hay muchos que están en peligro, también es verdad que hay muchísimos idiomas y no todos pues tienen el mismo asentamiento social y cultural, pero por una razón, porque hay muy poca gente que lo practique o que los hable. Entonces, eso poco a poco, precisamente por el no uso, pues se van diluyendo en el tiempo y acaban desapareciendo, ¿no? Esto es lo que está intentando evitar, por lo menos en parte, la UNESCO, que ha presentado en París una versión electrónica de su Atlas de las lenguas en peligro del mundo. Y ahí pues ha dado a conocer unos datos, en principio, bastante inquietantes. Es una herramienta digital que contiene datos actualizados de más de 2.500 idiomas en peligro y pretende movilizar la cooperación internacional y atraer la atención pues, a mucha gente sobre este tema, que es pues más importante, ¿no?, de lo que a primera vista puede suponer, porque habrá dicho, o alguien dirá, bueno, que desaparezca un idioma, yo qué sé, en la Sumatra profunda, ¿qué más da? Pues no da, no es lo mismo, porque todo forma parte de esa identidad cultural de los pueblos y, por lo tanto, de la humanidad. O sea, nunca hay que pensar que porque un animal esté muriendo a 5.000 kilómetros de distancia, eso no está afectando a la biodiversidad del planeta. Eso yo creo que es algo que nos tenemos que concienciar, que todos formamos parte de todo. Según la UNESCO, la mitad de los 6.700 idiomas que se hablan actualmente, pues varios de ellos corren peligro de desaparecer antes de que finalice este siglo. Y esos varios, estamos hablando de 2.500, no estamos hablando de 12 o de 20. 2.500, que son muchos. Más de 200 ya se han extinguido en el curso de las tres últimas generaciones. 538 están en situación muy crítica, 502 seriamente en peligro, 632 en peligro y 607 en situación vulnerable, según la clasificación que ha querido establecer la UNESCO. El estudio muestra, por ejemplo, que un total de 199 idiomas cuenta con menos de 10 locutores y 178 tienen un número de hablantes comprendido entre 10 y 50. Es decir, estos son los que están, si fueran especies animales, pero, en peligro de extinción. Vamos a ver, los idiomas, es que esto es importante porque yo aquí mantengo una teoría curiosamente en contra de lo que es la norma general. Lo que creo que debe hacer UNESCO es intentar mantener a toda costa el patrimonio de lo que fueron y significaron esos idiomas. Intento explicar por qué lo digo. Es inevitable. Yo creo que la naturaleza, la extinción o la no extinción de especies es un fenómeno natural que se da. Lo malo es cuando es el hombre el que lo provoca. Pero incluso siendo el hombre el que lo provoca, sigo pensando que es un fenómeno natural del planeta. Fíjate qué barbaridad. Es decir, que al fin y al cabo eso ocurre porque nosotros somos parte del planeta también. La verdad es que la lengua es un medio de cultura, pero también es un medio de comunicación. Estaba acordándome por un detalle que os va a sorprender, porque voy a hablar del español. No voy a hablar de un idioma que corra riesgo de extinción, sino estoy hablando del idioma que probablemente es el tercero o cuarto más hablado del planeta y el segundo en extensión. Que es una cosa que me ha llamado mucha atención cuando estaba escribiendo el libro, no el que sale ahora, el siguiente mío, sino el siguiente, que estará listo, yo calculo, dentro de un mes. Bueno, pues al escribir el libro, pues trataba de dos comunidades. O sea, el siguiente del siguiente en un mes. No, es que no. No, es que como, hombre, que así es, Carlos. No, es decir, que las editoriales tardan, por ejemplo, si alguien sabe que mi próximo libro, el que sale el viernes, no es el próximo, está en noviembre. ¿El viernes? Maneras lejanas, pero ahora es que no sé la fecha exacta oficial, por eso no lo he dicho ni lo anuncio en la página web. Entonces, pues bueno, estudiaba dos comunidades muy pequeñitas, una se llaman los Bruli y otros son los Daesenos. Ambas son comunidades hablantes de español de Luisiana. Bueno, las dos se van a extinguir en las próximas décadas. Y dices, ¿se va a extinguir una comunidad que habla español en un país que recibe miles y miles de migrantes que hablan español todos los años? Se van a extinguir. A una le quedaban hace 2 años 10 hablantes y todos ellos superaron 65 años de edad y a la otra 14. Y dices, bueno, ¿y por qué se extingue incluso un idioma poderoso en una comunidad donde el entorno de contacto permitiría su supervivencia? Pues por el segundo fenómeno, porque la lengua sirve para comunicarse. Entonces, cuando tú ya te has integrado en la comunidad, prescindes de ella, porque el paso que ha dado es el mismo que lleva una especie que se muere. Primero lo hablas en el entorno comunitario, luego baja al entorno familiar lejano, luego al entorno familiar pequeño, luego a tu hogar y luego se muere. Bueno, pues este periodo lo han hecho en solamente 200 años, todo el proceso. Y eso siendo un idioma que es de uso general en el mundo, o sea que no hay ningún problema. Y aún así se extingue. Bueno, lo que quiero decir con esto es que el trabajo de UNESCO aquí está condenado, desgraciadamente, a la ruina. Cuando estuve viendo lo de estos dos extrañas dialectos españoles de Luisiana, miré los por curiosidad, porque era la misma página donde estaba buscando información, y aparecía los idiomas europeos en peligro de extinción. Por cierto, que nadie piense en el vasco, el catalán y el gallego, no son esos. Están todos en el este de Europa, y es verdad, van a extinguirse, se calcula. Hablo de considerar Europa, el Cáucaso, hasta los Urales, ¿eh? Hasta los Urales y el Cáucaso. Pues bueno, se teme que desaparezcan más de 70 idiomas. Y dices, ¿de dónde? Dice, bueno, básicamente de la zona del Cáucaso montañoso y algunos como el BEPS, que le quedan 2 o 3 hablantes en la zona del lago sur de Karelia. Dices, bueno, ¿y cómo desaparecen? Pues por lo mismo, porque por mucho que lo quieras cuidar, la gente prefiere hablar en ruso. Dice, ya no se trata de que tú quieras cuidar tu patrimonio, no, si lo cuidas, si lo conservas, si lo proteges. Pero es que hay veces que la dinámica es imposible de tener. Entonces, fíjate que el contacto el BEPS es un idioma... parecido al finlandés, un idioma uralo-altaico, que se habla en una zona cerca de Leningrado. Entonces, forman una etnia y una comunidad, pero sin embargo el idioma lo van perdiendo. ¿Por qué? Pues porque el peso del ruso a nivel sociológico, cultural, incluso pura y simplemente de presencia numérica, es abrumador. Entonces llega un momento que a la comunidad resulta más fácil, dado que ya está integrado, no se consideran los rusos, no se consideran ninguna otra cosa, pues bueno, pues acabas hablando el mismo idioma que hablan tus vecinos. No, está claro. Hay procesos naturales y algunos tienen que desaparecer, porque tienen que desaparecer por el propio proceso evolutivo, sencillamente porque los que lo hablaban han desaparecido. No, es que a veces físicamente. Es que el hacerlo es condenar a lo mejor al atraso o a la marginación a la comunidad que lo habla, con lo cual, cuidado, es una forma muy sutil de fascismo que no se entiende a veces. Es como tú eres un indio del Amazonas, te jorobas, y tus hijos, nietos y bisnietos siguen siendo indios del Amazonas. Oiga, es que yo quiero ir siendo del Amazonas, pero me gustaría vivir a lo mejor en Brasilia, hablar portugués. Te chinchas en la jungla todo el día, subir a un árbol. Bueno, es que eso es una barbaridad. Por contra, por dar un poco un mensaje positivo, porque claro, estamos hablando de la extinción casi inevitable, que van a tener unos cuantos idiomas, pero por contra hay otros cuantos que se están reactivando. Están volviendo a revivir. Están cogiendo una vida muy sanota. Para eso, para que no desaparezcan. Esa es la parte un poco interesante también de este estudio de la UNESCO. En el Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea, el país con mayor diversidad lingüística del mundo, estamos hablando de más de 800 lenguas, ni más ni menos, pues también es uno de los países que tiene menos peligros de que esas lenguas desaparezcan. ¿Por qué? Sencillamente por eso, porque lo están cuidando, lo están reactivando, claro. Y además hay cientos de idiomas tipificados como extintos, de momento, que ahora mismo están siendo objeto de una revitalización activa. Es el caso del córnico, ni claro, idioma. Es el gálico, el gálico de Cornwall. Claro. Pero es por el éxito del bretón, o a nivel español el éxito del vasco o del catalán. Claro. Es que son idiomas que se iban revitalizando, pues es que se puede hacer también. Y el Sisé de Nueva Caledonia, que también puede transformarse en una nueva lengua viva, y digo nueva porque prácticamente ya nadie la hablaba, a mí, pero gracias a este impulso se está haciendo. Luego, esto es un punto friki, porque el córnico desapareció en el siglo XVIII, entonces quiero decirlo del córnico porque es como si de repente alguien le da, por ejemplo, yo que sé, en tu tierra, es decir, dice, bueno, ¿y por qué no empezamos a hablar en gótico? Oye, pues, qué buena idea. Pues veas gramáticas en internet, pues empezar a estudiar mañana. Sí, bueno, pues vamos a empezar a hablar en godo. Pues la gilip, una palabra, pero bueno, pero si quieres hablar en godo, te hace ilusión. Pero claro, es que puestos así, entonces tiene gracia una cosa que sea una película americana. ¿Y por qué no hablas entonces en Klingon? O en élfico. Pues hay ya gente puestos... que habla en Klingon ya. Claro, pues exacto, hablas en Klingon. Igual que hablan en Esperanto, pues hablas en Klingon. Y entonces te lo inventas tú el idioma, que es todavía más divertido. Pero vamos a decir que la rehabilitación del córnico, que no deja de ser un experimento casi de asociación de laboratorio cultural, pues eso es como si nos ponemos a hablar mañana dice, bueno, hay un grupito de gallegos que han decidido hablar en suevo. Pues bueno, pues qué divertido. Pues el suevo no se conoce y el gótico en cambio sí. A que no tiene suevo, es de hacerlo. Me parece un poco absurdo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza real del universo que percibimos? La respuesta a esta cuestión es lo que se encuentra o se encontraría, Martín, en la noticia curiosa de la semana. Uh-huh. Noticia curiosa de la semana que se publicó hace unas semanas en New Scientist, que nos va a hablar de ella Carlos Canales. Nos va a explicar cómo de un ruido se deduce que vivimos, que este mundo forma parte de un holograma. Todo ello en el marco de un experimento llamado Geo 600. Este mundo no, el universo. El universo. Fíjate qué noticia más rara, la verdad es que corre camino de convertirse en una de las noticias más extrañas, iba a decir, de la década. Hay una máquina, que es el Geo 600, que está en Hannover, en Alemania, que es, aunque hay máquinas para todo, igual que personas. Bueno, pues esta máquina es una medidora de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales estaban descritas en la teoría relatividad de Einstein, pero desgraciadamente son elusivas y no se había conseguido hasta el momento comprobar su existencia. Son ondulaciones del espacio-tiempo, en teoría, que se sabe que funcionan en los campos masivos acelerados masivamente. Por ejemplo, las estrellas neutrones o los agujeros negros. Entonces, la máquina, el Geo 600, se creó solo para rastrear el universo en busca de ondas gravitacionales. El hecho es que ese era su objetivo y su trabajo. Sin embargo, hace unas pocas semanas, el Geo 600 detectó un ruido de fondo que ha preocupado muchísimo a todos los físicos que trabajan en este proyecto, que es un proyecto internacional. El ruido proviene de los confines del universo, es decir, del límite conocido del universo, y lo que les extrañaba es que no parecía corresponder a ninguno de los elementos de lo que sería la base de lo que estaban buscando. Un físico norteamericano, se llama Carl Hogan, del laboratorio Fermi, del Fermilab, es el primero que ha hecho el primer análisis serio de qué puede ser eso. Y el resultado es sorprendente. Él cree que el ruido proviene de que cuando el sistema rastreo ha llegado al confín del universo, el continuo, es decir, sería una especie de, el continuo espacio temporal se convierte en lo que él llama un borde granulado. Dice, ¿qué significa esto? Pues significa una cosa que no esperaban encontrar y que se acaban de encontrar con casualidad. Y es que hay una teoría, que aunque parece un poco absurda, es bastante sólida, de hecho está aceptada por la física, aceptada en el sentido de aceptada como teoría posible, no quiere decir que esté comprobada, que decía o sostenía que la dimensión del universo en esta situación podría provocar que en realidad toda la materia y toda la realidad se encuentre en un espacio bidimensional que se proyecta a un espacio tridimensional. Dicho claramente en palabras que entiende todo el mundo, que el universo es en realidad un holograma gigantesco. Entonces, la verdad es que la sorpresa es muy, muy, muy notable, porque les coloca a los físicos ante una situación tremendamente compleja. Y es que afectaría enormemente a lo que es la consideración básica de las características de la estructura de movimiento del universo. Entonces, bueno, realmente, de momento no deja de ser una mera interpretación del extraño ruido captado por Geo 600, pero la verdad es que, aunque se sabía que el continuo espacio-tiempo se descontrola, al parecer, en superficies o en espacios muy pequeños, nunca se había encontrado con algo parecido. ¿Os acordáis de la película nivel 13 cuando los que viven en el segundo escalón del mundo descubren el fin de su propio mundo? Pues bueno, pues en realidad sería algo así. Sería como si el borde al que tú has llegado del universo que tú conoces pasa un espacio continuo que no existe dentro de la realidad. O sea, sería una proyección. Entonces, nosotros estaríamos dentro de la proyección holográfica del universo. Como una prueba también de Matrix. No, no, no, no exactamente, porque no sería una máquina, pero bueno, sí, pero sí algo parecido. Claro, pero sí. La sensación de que lo que... Tu realidad ha sido recreada. Lo que estamos viendo, donde vivimos, en el planeta que estamos, que forma parte de un sistema solar, que sabe, una galaxia que forma parte de un universo, todo sería un holograma, pero un holograma gigantesco, pensado por alguien. La dimensión y el tamaño. Pensado por alguien. Fíjate que esto es además curioso, esta noticia, porque es un poco como la prueba de algo que algunos pensadores más importantes del siglo XX, como era David Bohm, por ejemplo, de la Universidad de, un físico de la Universidad de Londres, como Carl Pribrand, de un neurofisiólogo de la Universidad de Stanford, ellos llegaron a la conclusión, por vías diferentes, porque uno iba por la vía de la ciencia y el otro por el de la medicina, llegan por vías diferentes a la conclusión de que el propio universo podría ser algo totalmente distinto a las teorías convencionales. Es decir, que podría ser un holograma, una especie de estructura creada, al menos en parte, por la mente humana. Ellos decían por la mente humana. Si pero esa es la teoría del Kybalión, por ejemplo. Claro, sería a lo mejor por la mente no humana, y eso todavía es más inquietante. Atención, ahora que mencionas el Kybalión, vamos a dejar en suspense para los oyentes ese tema, y si os parece, dentro de unas poquitas semanas hablamos de ello en los monográficos. ¿Te parece? Venga, de acuerdo, porque esto va a seguir, porque los tiene ahora mismo pasmados. Exacto. Está en internet, cualquiera lo puede comprobar, que están todos los físicos del mundo muy intrigados con esto. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, y las consultas de nuestros oyentes. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Aquí estamos todos pendientes, a ver qué pasa. Sí, qué emoción. Estoy a punto ahí de presentar la gala, que tengo que salir ahí al teatro ahora. Ah, eres Hugh ahora ya. Sí. A ver, bueno, las garras de Lobezno, ¿dónde están? Es que se parece muchísimo a mí, ¿eh? Bueno, no haré comentarios. Las patillas. Tenemos a Julián, que por lo visto pues tiene unas conversaciones bastante largas con su compañero de trabajo sobre el universo. Según su compañero, mantiene una teoría que el universo no existe, ni nada es existencial. Solo está ahí porque lo crea nuestra conciencia, y esa misma conciencia a su vez está ligada en cadena a todas las restantes conciencias, creando así entre todos los que nosotros conocemos como universo. Entonces dice, cuando dejamos de existir, al no estar ya nuestras conciencias en conexión, la teoría, o sea, que la teoría se va, ya no puede crear el universo y este deja de existir. Entonces dice, a ver si vosotros creéis esto o si lleva su compañero razón y la teoría de las cuerdas es ahora la teoría de las conciencias. Pues, esto va más allá de lo que hemos dicho. Pero es complicado, va todavía más allá. Esto sería ya que fuéramos nosotros capaces de recrear. El nivel 15 ya es esto. Esto sería que fuéramos capaces de recrear algo que da respuestas materiales. Son geniales. Pero bueno, yo creo que va por ahí los tiros, ¿eh? Ya, pero verás, esto se parecería al efecto, lo que hablamos ayer con Hernando, del efecto del silencio radar. Que es lo que te ocurre cuando un radar lanza un eco y en vez de rebotar, desaparece. Entonces, bueno, pues que eso ocurre, se llama silencio radar en física. Bueno, pues esto, lo que está planteando este oyente es extremadamente complejo, pero sería todavía más raro. Sería que fuéramos capaces de crear algo que da respuestas materiales, que sería el colmo. Es casi... Pero es que en el fondo está hablando del Tao. Pero bueno, sí. El taoísmo, sí, el Tao es lo que todo existe y nada existe, es decir, es la totalidad, es la nada, es el vacío, pero a la vez es el origen de todo lo manifestado. O sea, claro que nosotros contribuimos a la creación, es que somos co-creadores. Bueno, fíjate que en realidad lo que acabamos de contar, si el universo fue holográfico, cada elemento de la parte contendría el todo. Exacto. Claro. Más correos. Rápidamente, dice este oyente Tomás, ¿qué opinión os merece la teoría de los recuerdos impresos en los genes, en la que se supone que sueños que no entendemos de personas y lugares corresponden a antepasados nuestros y son dichos recuerdos los impresos? Y por último, vuestra opinión sobre las películas Contact y 2001 Odisea en el Espacio. Bueno, hoy es día del cine. Sí, bueno, mejor día, ¿no?, para hablar de esos temas. Respecto a la primera parte de la pregunta, lo de los recuerdos, fíjate, acabo de mencionar a Carl Pribrand. Cuando él llega, un poco para unir las dos cosas, para que veáis que todo está relacionado, y al final, evidentemente, tenemos que hacer el monográfico del Kybalión, donde una de las cosas que dice es que todo está relacionado con todo. Bueno, pues Carl Pribrand llega a la conclusión de que el universo es holográfico porque él intenta averiguar dónde se almacenan nuestros recuerdos, entonces, dentro del cerebro. Entonces, cuando empieza a averiguar dónde se almacenan esos recuerdos en el cerebro, se da cuenta que el cerebro funciona como una estructura holográfica, es decir, que la parte lo contiene el todo, que no está distribuido, como lo dicen los neurofisiólogos clásicos, cada cosa, el habla en un sitio, los recuerdos en otro, la visión en otro, sino que todo formaría parte de todo, a tal punto que si tú partieras un trocito de cerebro y pudiera evolucionar por su propia naturaleza, al final reconstruiría todas las funciones que tendría el resto del cerebro. Eso un poco explicaría esos recuerdos un poco del pasado, el déjà vu, o de personas que aparentemente ya están muertas, que vuelven otra vez a resurgir vivamente. Respecto a lo segundo, a mí no me gustaron ni Contact ni 2001. pero es una opinión personal. A mí con Taxi me gustó. A mí también. A todos los niveles, la interpretación de ambos protagonistas, de Jodie Foster. Sí, Jodie Foster. Y no recuerdo el... Estaba basada en una novela de Carl Sagan. Sí, exacto. A mí me gustó, posiblemente un poco larga, desde el punto de vista. Yo creo que se podía haber contado. Pero me gustaba ese remate final en donde el extraterrestre o el mundo extraterrestre que se encontraba la viajera, que era Jodie Foster... era el padre, una situación en donde se mezcla esa realidad, ese mundo también onírico. Sí, la verdad es que a mí esa parte me pareció muy interesante. A mí también me gustó, era porque tenía esa parte científica y después tenía esa parte espiritual, mística. Exacto. A mí en ese sentido... Que es cuando encuentra con el padre, en aquella orilla extraña, ¿no?, de ese planeta. Y que es una novela de Carl Sagan cuyo pensamiento es tan cerrado y tan negativo en cuanto a estas temáticas, que es sorprendente que eso esté en una novela de Carl Sagan, pero bueno... José Manuel, ¿a ti te gustó Contact? Sí, a mí me gustó Contact, pero me gustó más 2001. Claro, bueno, pues esto es un clásico, evidentemente. Claro. Es que 2001, además, el momento que surgió fue pues como la guerra de las galaxias, fue algo especial. Es una de las películas que marca un A mí 2001 un hito, me encantó, sobre todo el principio. Es cierto que después, en fin, con tanto vals ahí... Muy lenta, un poco lenta, pero bueno, el Kubrick. El principio me encantó. Kubrick, claro, Y luego tenemos, siguiendo con las películas, pues también nos comentan que qué os ha parecido la película que se estrenó en 2008, El Objetivo. Dice, no le voy a estropear el desarrollo a nadie. Dice, lo único que no sea, dice, la identidad del objetivo plantea una visión de los bimanas ambientada en el Afganistán actual. Pues mira, no la he visto. ¿La habéis visto? La estoy apuntando, ya, si hay bimanas. Estoy apuntando, pero es que no tengo ni idea de esto. No, qué curioso. Pero vamos, tiene un aspecto extraordinario. Bueno, por si no lo sabe Escribano, ¿no? Es que no existe. Puede que con otro título, El Objetivo, no me suena. Con ese título, ¿verdad? Una película ni idea. No sé, una película india de estas que hacen ahí lo mismo en Bollywood. Habrá que averiguarlo. O afgano, porque existe un cine afgano también. Bueno, existía, básicamente, ¿no? Ahora queda poco los ponecillos. Bueno, ¿qué película será? Oye, hay que buscarlo, esto es curioso. Estamos siguiendo esa ceremonia, pero todavía tiempo para un correo más, por lo menos, Martín. Vamos, por ejemplo, con Manuel. Dice, hola amigos, es cierto que España posee actualmente 4 islas en el Pacífico que no estaban incluidas en el Tratado de Paz. Falso, no sigas, es mentira, es una leyenda urbana. Vale. Y además la voy a triturar, porque estoy harto de verla en internet. Vamos allá. tritura. Ni Carolina, ni Palau. Nada, pero además está tan mala noticia que hasta se olvida que Micronesia existe como Estado. Dice que es fideicomiso de la ONU todavía, por todo internet. Estuvo Zapatero con el presidente del gobierno y se enteran. Sí, que es antiguo. Igual, con la misma leyenda. O sea, es una cosa de verdad. Tengo hasta el libro en que se basa toda esa leyenda. ¿Cómo tritura, Carlos? Es que las cosas que se repiten una y otra vez sin que nadie investigue nada. Se ha quedado mudo. Es una verdad tontería que sale en el libro de Mena. Hace referencia a noticias de 1993. El oyente debe estar metido ahora entre las sábanas. No me pega nada. Fuera. Bueno, pues vamos con otra teoría. Dice, la economía mundial, según dicen, se colapsará en 2009, aunque otros manifiestan que eso se producirá en 2010, 2011 y por último 2012, coincidiendo con el calendario maya y su final. Bueno, y la otra es que el planeta Nibiru se podrá ver a partir de mayo en 2009 en el hemisferio sur y luego se verá desde el resto del planeta en 2011, 2012. Le apuesto lo que quiera que no. Venga, a ese le apostamos lo que quiera, que no se ve Nibiru. Carlos, venga. Venga, a ese le apuesta que no se ve Nibiru ni de casualidad. Pero bueno, yo creo que ahora nos vamos a Planeta Hollywood. Así es, en donde son las 5:32 de la tarde. Nos vamos hasta Estados Unidos. Allí tenemos a Agustín Alcalá, nuestro corresponsal de Onda Cero en este país. Agustín, muy buenas noches o buenas tardes allí. Buenas tardes, Bruno. Efectivamente, acaba de comenzar esta 81 ceremonia de los Oscars de Hollywood en un teatro Coda que está repleto y está repleto de los grandes actores y actrices de la industria cinematográfica norteamericana. La verdad es que en estos momentos todo el mundo ya está sentado, todo el mundo está atendiendo lo que está diciendo Hugh Grant, el actor y también comediante a veces y bailarín australiano, y la verdad es que hay que reconocer que ellas están bellísimas. Penélope Cruz con un vestido de color crema maravilloso, Meryl Streep vestida de gris, una también bellísima protagonista principal de esta ceremonia que va a ser Kate Winslet por el lector, muy guapa, y ellos también están, porque hay que reconocerlo, también muy de smoking, de color negro, de color azul, y todos los protagonistas de esta ceremonia de esta noche ya están en el Teatro Kodak de Los Ángeles, y en este momento, como estamos escuchando, al señor Hackman, que está cantando y está interpretando pues para un poco enamorar a las mujeres, porque la verdad sea dicha, Bruno, que la Academia de Hollywood ha contratado para esta noche a Hugh Jackman pensando en las mujeres, porque en los últimos años en las retransmisiones de los Oscars parece que ellas se han quedado y han cambiado de canal, y entonces han querido fichar al hombre más sexy del mundo, según varias revistas, para que las pegue hoy a la pequeña pantalla. Lo que también se ha intentado, el año pasado hubo un descenso importante en las audiencias, y lo que se ha buscado este año es, bueno, buscar la innovación para recuperar esos 40 millones de espectadores por lo menos y volver a las cifras de antaño. La presencia de Hugh Jackman tiene que ver con esto, y supongo que más sorpresas a lo largo de lo que nos queda de noche. Sí, va a ser una ceremonia en la que va a haber algunas novedades. Por ejemplo, se va a hacer de otra forma distinta a lo habitual ese repaso de los actores, productores, guionistas, actrices y personajes de Hollywood que han desaparecido. Va a haber mucha música en esa ceremonia que habitualmente no se realizaba. Y luego también en toda la fiesta de hoy de los Oscars va a terminar no con una despedida formal, sino con una anticipación de lo que van a ser las películas que se van a ver ya a partir de muy poco en las pantallas norteamericanas, con lo cual va a ser una vamos a tener todos una oportunidad de ver una previa de lo que nos espera para los próximos meses, para el verano, y efectivamente lo que Hollywood está preparando para llevar a las pantallas. Agustín, ¿qué sabemos sobre el orden de la entrega de los premios? Porque lo que sí parece claro y lo que se está anunciando es que el de mejor actriz de reparto puede ser de los primeros, sino el primero. Sí, la ceremonia suele llevar un guión que los productores de la Academia y de Hollywood mantienen casi en secreto, y por lo habitual suele haber siempre un primer premio que es para uno de los actores o actrices de reparto, y luego, como todos bien sabemos, al final se van escalonando con la entrega del premio a la mejor actriz, del mejor actor, y finalmente el premio a los mejores productores, porque recordemos, Bruno, que el premio a la mejor película en realidad se da a los productores de la cinta que ese año se va a ser la galardonada y la que recibe el homenaje de toda la industria, de esos 5.800 miembros de la Academia. Y en este momento tendrían que pasar muchas cosas para que en Slumdog Millionaire, la película rodada en Bombay, no sea la ganadora. Aquí se ha dicho otra cosa también que me ha llamado la atención en las últimas horas. En esta vida hay dos cosas ciertas, una de que vamos a morir y otra de que tenemos que pagar impuestos, y Mickey Rourke va a ser el Oscar como mejor actor por la película El Luchador. Precisamente de eso hablábamos ayer cuando efectuábamos la crítica de la película El Luchador con José Manuel Escribano, que la figura de Mickey Rourke, hoy de blanco, muchos que van de blanco, a veces parece que sí se va a casar alguno de los grandes artistas que ha entrado en el teatro Kodak. En estos momentos Hugh Jackman está ya en la presentación, que parece absolutamente espectacular, ¿verdad, José Manuel? Un número musical sensacional para arrancar la ceremonia. Déjame que salude a Agustín. Buenas noches, Agustín. José Manuel, buenas noches. Por cierto, un placer, como siempre. Siempre hablar contigo. Mickey Rourke lleva una pequeña medalla en el cuello, lleva cadenas colgando, sí. También muy extravagante, como siempre, lleva muchas cadenas colgando del pantalón, lleva un smoking de Goutier y lleva una pequeña cadena de una perrita suya que se llama Lucky, que hace seis días que ha fallecido. Exacto. Y espérate, va a haber referencias seguramente a la perrita. Sí. Se dice que lo dedicará, ¿verdad? Si lo gana. Y seguramente a Sean Penn, si le gana, también va a haber una dedicación y una declaración oficial de amor hacia Sean Penn. Yo, ya lo he dicho en los micrófonos de esta emisora, tengo cierto miedo y algo de vergüenza ajena a ver lo que dice Mickey Rourke una vez que recoja este premio, si efectivamente las quinielas se cumplen y es el ganador de esta edición al mejor actor por esa película, que realmente a Hollywood siempre le gusta reconocer las personas que superan los problemas, que tienen una segunda oportunidad, y yo creo que la Academia le va a dar una segunda oportunidad, a pesar y sobre todo porque el papel que hace es un papel muy muy bueno, muy muy muy muy logrado. Estoy de acuerdo. Nos lo contaba ayer José Manuel. Nuestros contertulios, Jesús y Carlos, bueno, yo quería hacer no una pregunta. Si habéis visto las películas o no, pero bueno, entre las que habéis visto este año y de las que están aquí, ¿cuáles son las que os han llamado la atención? Yo primero quiero hacer una pregunta. Yo no veo nada ya. Una pregunta solo para que estoy intrigadísimo, tanto para Agustín como para Escribano, para los dos. ¿Hay algún actor anglosajón que no cante y baile? Eso es una de las grandes cosas. Es asombroso. En Hollywood, bueno, la mayoría de ellos, cuando cantan, cuando actúan en musicales, cuando actúan en Hollywood, la verdad es que demuestran que han recibido un entrenamiento, han estudiado, han trabajado y sobre todo trabajan con mucho respeto la voz. Y efectivamente este no es este no es americano, no es inglés, es pero es anglosajón, es australiano. Pero al fin y al cabo, acaba de filmar una película bastante mala que es Australia, por cierto. Yo no sé si José Manuel Leo, ¿qué opina? Pues que se pasa medio media larguísima película enseñando los pectorales, pero la verdad es que estuvo en Hollywood y triunfó, y ahora mismo le vemos sentado aquí con Frank Langella, otro de los grandes protagonistas que podría ser esta noche por una película, Frost Nixon. Aquí ya sabéis, siempre sucede lo mismo. Cuando hay un actor que gana con un papel protagonista muy importante, siempre se quedan otros que no ganan a pesar de que tienen papelones. Y es cierto que en este año está Langella, está Sean Penn, que está genial, está, hay que reconocer, Brad Pitt, que es una en un papel muy bien logrado, y Richard Jenkins, que aquí no se ha hablado mucho de él por el visitante, sí, pero que también es un papel muy logrado. Sensacional. Y los cinco son, sí, grandes actores. Está claro que en este año los miembros de la Academia no han fallado en elegir a los representantes que van a disputarse la estatuilla dorada. Hemos visto en imagen al matrimonio de Brad Pitt y Angelina, sí, Jolie. Yo no sé si en la historia de los Oscars se ha producido un fenómeno similar, es decir, un matrimonio cada uno nominado en su correspondiente categoría. Sí lo ha habido, y recordad todos, Vivian Leigh se presentó también con cuando su esposo, que no era otro nada más que el gran actor británico, se me ha ido el nombre, pero lo recordaré. Laurence Olivier, por ejemplo. También Richard Burton estaba casado con quién, pues con Elizabeth Taylor. Los dos fueron nominados. Menos tiempo, Tim Robbins y Susan Sarandon también estuvieron los dos como nominados, y fueron una pareja que estaban en la misma alfombra, con lo cual sí ha habido protagonistas en los y otro que se me olvidaba, que también era muy importante, Frank Sinatra, fue nominado el mismo año que Ava Gardner también, y fue una de esas parejas a las que todo el mundo le gusta tomar fotos y saludar en la alfombra roja. Y hoy está claro que Angelina Jolie y Brad Pitt han sido reconocidos por toda la gente que estaba alrededor de la alfombra. Que hay que explicar a nuestros oyentes, Bruno, es una zona muy muy pequeñita que está enfrente del Teatro Kodak, aunque podríamos pensar de que es una cosa muy larga, es muy pequeñita, y hoy ha habido verdaderamente un atasco tremendo para poder sacar a toda la gente que tenía que circular rumbo a la puerta del teatro. Pero lo que sí parece, José Manuel, es que por lo menos en las quinielas de favoritos, ninguno de los dos, pese a que sus papeles han sido muy reconocidos, lo estaba diciendo Agustín ahora, que tanto los actores como las actrices en ambas categorías son todas muy indiscutibles en, claro, su extraordinaria labor, aunque alguien tiene que ganar y ninguno de ellos dos está... Sí, hombre, Angelina Jolie no va a tener suerte. Yo creo que está muy bien en el intercambio. Bueno, pues Clint Eastwood ha sacado todo el partido que se puede de ella, aparte que es una estupenda actriz, desde luego, pero es que está no solo Anne Hathaway, sino Melissa Leo, Meryl Streep y Kate Winslet. Son demasiado enemigas para Angelina en esta noche. Y yo, José Manuel, pienso que personalmente Kate Winslet, que yo, sí, creo que le van a dar el premio porque ella se lo merece, sí, porque ha hecho muy buenas cosas en los últimos años, yo creo que no está tan bien en el lector como lo está en Revolutionary Road. A mí la película Revolutionary Road me gustó más su papel que el papel del lector. Quizá porque me encantó más la novela que la misma película. Ya. Bueno, sí, yo creo que eso es muy común, ¿eh? Todo el mundo ha disfrutado más con la novela, con Revolutionary Road, que o te refieres al lector, quizá las dos, ¿no? Las dos novelas son muy buenas novelas. ¿No? A mí el lector me gustó más que la misma película, la novela. Sí, a mí me han gustado las dos, y hombre, yo creo que en los Globos de Oro ganó los dos premios, ¿no? Es decir, que por las dos películas aquí han optado por el lector, y Revolutionary Road se ha quedado fuera de las nominaciones. Yo creo que está bien. A mí Kate Winslet me gusta mucho en todos los papeles. Esperaros porque vamos a tener la suerte de que va a ser muy pronto, yo creo. Sí, vamos a ver. Estamos viendo, yo creo, que lo que va a ser, pues lo que todo el mundo esperamos, y que no haya una desilusión para todos los españoles que ya hemos nombrado a Penélope Cruz, pues ahí está, como la ganadora. Y estamos viendo a 5 de las actrices de reparto que han logrado un premio en los últimos tiempos. Estamos viendo la introducción de Viola Davis por la película La Duda. Duda. Un papel muy cortito, pero realmente pero muy intenso, de una intensidad extraordinaria, sí. We all watch not just a stunning talent command every moment she's on screen, but an unforgettable portrayal of the veracity of a mother's love for her child. And you left us wanting only more. Viola Davis, congratulations. Una presentación del premio absolutamente distinta a otros años, efectivamente, sí. No se busca una pareja que sea la que represente ahí están hablando ya, evidentemente, de Penélope Cruz. And even if we don't understand every word she's saying, Angelica, Angelica Houston, dice que a veces no se las entiende. Ahí está Penélope con el pelo recogido, con un vestido de color crema muy muy bonito, con una pequeña diadema alrededor de su cuello, con unos pendientes que le hacen juego. Está muy tranquila, está, yo creo que, esperando lo que va a suceder. Un poquito Audrey Hepburn, ¿verdad? La encuentro, sí, es cierto, yo. Sí. Whoopi Goldberg, esta mujer. Ahí está Whoopi Goldberg, que va a hablar. Con nada que haga. Qué comicidad. Está hablando de cómo hay que mantener la expresión de la cara por si acaso sucede lo que sucede, que te den el premio o que al final lo pierdas. Ahí está Amy Adams. Por la duda, otra de las protagonistas de la película en la que está, pues hay que reconocer una de las clásicas, Meryl Streep. Pues sí. Todos los protagonistas y las protagonistas de La Duda, están nominados, que es un fenómeno absolutamente, bueno, pues muy pocas veces en la historia del cine. Y ahí está la presentación de Benjamin Button, de la madre de Benjamin el Botones, y están hablando ahora mismo de Taraji Henson. Taraji P. Henson. Es más correcto. Que hace la madre, ¿no? La madre de... Sí, sí, es la... Es la protagonista que hace de madre de Benjamin de Button. Pero no tenía 70 años, ¿no? No, al final solo. Es que en esa película uno queda muy claro la edad de cada uno, ¿eh? La verdad es que acierta que... Bueno, ese es el juego de la película también, un poco. Hay muchas quinielas a favor de Taraji P. Henson. A mí la que me parece, José Manuel, que es la máxima rival de nuestra P, no es otra que la que van a presentar en este dentro de unos segundos, sí, y que es Marisa Tomei. Yo creo que hace un verdadero papel, un papelón, vestida y desnuda, porque también lo hace desnuda. Está estupendo, sí. Pero tiene un Oscar ya, ¿eh? Ya tiene un Oscar. Y sobre todo hay una ventaja. Date cuenta que las películas de Woody Allen, que en los últimos años ya no reciben tanto reconocimiento, sí han sido buenas para las actrices de reparto. Marina Sorvino lo ganó, sí. Y Diane West. En el 92, sí, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que la presentación de las candidatas para este premio, si son... Bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar. Oscar goes to... Penélope Cruz. Penélope Cruz. ¡Oh! Pues que sí. Penélope Cruz ha ganado el Oscar Mejor Actriz. Entraba la información de boletín de reparto a las 2:47 minutos. Fantástico. En España. Fantástico. Y ha respondido muy bien, ha respondido muy tranquila, ha respondido emocionada, claro está, sin hacer ningún aspaviento. Se dedica ahora con la melodía de la película. Ha recogido su Oscar. I can say that right now. No voy a ser capaz de hacerlo en 45 segundos. Might be the first one. Esto es una oportunidad porque quizás el primero. Muchas gracias a la Academia. Quiero compartir esto con mis otras nominadas y con un gran equipo de rodaje que tuve en la película. Muchas gracias, Woody, por darme la confianza por este papel y por ayudarme en estos tiempos. y por hacerme participar en uno de los mejores papeles de mujeres que he tenido. Quiero agradecer a mi amigo Pedro Almodóvar y por haber participado en tantas de sus aventuras. Está emocionada, está clarísimo. Muchas gracias a Vigas Luna, a Fernando Trueba, por darle las primeras películas. Harvey Einstein, que es el gran jefe de Miramax, a sus padres, a su hermana y a su hermano, a toda la gente que le ha ayudado desde el principio. Yo sé quiénes son. Vosotros sabéis quién sois. Yo sé, y lo agradezco desde mi corazón. Yo nací en un lugar que se llamaba Alcobendas. No, yo fui al colegio, ¿no? Aquí al ladito, además. ¿Dónde estamos? And I always felt that this was Yo siempre crecí viendo esta ceremonia, porque siempre pensé que esto había sido una oportunidad de unidad del mundo, y que el cine siempre será un lenguaje universal y que siempre haremos lo posible para proteger la supervivencia del mundo. Y tengo que decir algo en español. Todos los que desde España ahora estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos, se lo dedico, y a todos los actores de mi país. Muchísimas gracias. Thank you so much. Bueno, ha faltado Bardem, ¿no? Ha faltado un saludo a Bardem. Bueno, estaba entre todos los actores, evidentemente. Vale. No le excluyas, Martín. Como no ha querido ir a entregárselo. Extremadamente nerviosa, pero nerviosa por la emoción. Penélope Cruz le temblaba el brazo en su exposición. Yo tenía mucho miedo, pero al final la verdad es que reconozco que estoy muy contento de haberme equivocado. Yo pensaba que no lo iba a ganar, pero lo ha ganado y se lo ha merecido, desde luego. Quizá no tanto, hay que reconocer una cosa. Quizá no tanto, y a lo mejor, José Manuel, tú compartes esa opinión, no por este papel, sino porque cuando le tenían que haber dado el premio fue por Volver, la película Volver. Ella hace un papel magistral. Totalmente hace 2 años, y yo creo que esa fue la oportunidad del premio. No se lo dieron y ahora la reconocen por un papel, en mi opinión, menor, pero oye, lo ha ganado y es la primera actriz española que llega y recibe un premio de esta envergadura, está claro. A las 5:47 de la tarde en Los Ángeles, a las 2:57 de la madrugada en España, Penélope Cruz ha ganado el Oscar. I don't like her for you. I don't trust her. You went through my luggage? Who knew what I would find there? After all, I have thoughts of killing you. What? Maybe she needs psychiatric help. Come on, Sabia! Come on, Sabia! You're still in love with her. We are meant for each other and not meant for each other. It's a contradiction. You are the missing ingredient. I get this warm feeling when I hear you both locked in passion every night. And I'm happy. Marilena used to say that only unfulfilled love can be romantic. It's a great story. Ya Carlos nos ha dicho que este año no ha visto mucho cine. Jesús, ¿tú? Bueno, yo he visto algo más. No, pero si has visto a Penélope Cruz. Que es... No he visto, sin embargo, esa película, fíjate. Y mira que Woody Allen me gusta, pero no ha coincidido. Lo que sí estoy viendo es que Woody Allen sigue siendo un talismán, ¿no? Exacto. Para muchas de las actrices y muchos de los actores, algo tiene que al final pues acaban llevando siempre algún premio. Viene un Oscar o algún otro premio, eso es bueno. Siempre eso es muy positivo para todos los que trabajan con él. De las que he visto, que sé que está nominada, es la de Slumdog Millionaire, la de Quiere usted ser millonario pero en hindú, y desde luego me parece una preciosidad, una genialidad. Son de esas películas que o te recomiendan o no vas nunca, y porque el título que han puesto me parece que es horroroso. Podría haber puesto otro, por lo menos me refiero, que lo podrían haber puesto en castellano, porque con lo de Slumdog Millionaire es difícil pillar las pistas, ¿no? Pero me pareció de una interpretación genial, además la última escena me parece que es un homenaje al cine hindú, con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene Bollywood, ¿no? Y entonces, me parece genial. La noche ha empezado según lo previsto, según las apuestas, con la victoria de Penélope Cruz, y si esas apuestas y esos favoritos siguen cumpliéndose, la película que nos acaba de comentar, Jesús, es Moonlock Millionaire, ¿quiere ser usted millonario? Pues seguramente se podrá llevar alguno de los grandes premios. Alguno seguro. Estamos en el segundo de los premios ya, ¿verdad, Agustín? Ahí parece que escriben un guión. Y vamos a hacer efectivamente. Estáis viendo cómo se está haciendo una representación de la pantalla de los guiones, y se va a hacer la presentación de el mejor guión. The audience breaks into wild, uncontrollable applause. Y efectivamente aplauden. Sí. Que es lo que aparecía en el guión que claro, se encuentra claro. Detrás de donde... I'm Steve Martin. And I'm Tina Fey. Y a Tina Fey, que todos la recordaréis, son como la personaje más popular de la televisión en los últimos tiempos y sobre todo durante las elecciones norteamericanas. Esta es la actriz que representaba a Sarah Palin en Saturday Night, la serie de la televisión de la NBC. Son los dos, Steve Martin, uno de los cómicos más clásicos de este país, que acaba de realizar la película de La Pantera Rosa, la número 2, horrible película, por cierto. Sí, ha estado aquí presentándola en España y se lo hemos perdonado, ¿eh? Y Tina Fey, pues una muy popular actriz en este momento de la serie 30 Rock, 30 Rock. Ahí está una de las actrices a las que acabamos de ver. Ha sido a la siempre espectacular y maravillosa, espléndida Sophia Loren, que está también en la ceremonia. To foster our titrates and fuel our positive transfers. Oh, Steve, no one wants to hear about our religion that we made up. You're probably right. Well, here are the nominees for Best Original Screenplay. Estamos hablando del mejor guion original. Mm-hmm. Frozen River by Courtney Hunt. Los nominados que son Frozen River de Courtney Hunt. Mm-hmm. She counts it out. Es una categoría curiosa esta, porque, bueno... Los importantes están en guión adaptado este año, ¿verdad? Sí, aquí Happy es una estupenda película de Mick Leigh, es británica, Escondidos en Brujas, Mi nombre es Harvey Milk. Bueno, pues quizá Mi nombre es Harvey Milk es la película que tiene aquí la mayor posibilidad. Yo apostaría por ella, aunque a mí el guión de Happy precisamente me pareció muy inteligente y una película fenomenal. Pues descubriremos. Y sería para un director británico, vamos, para el director de la película que es británico. Marie sits in the middle of the narrow stairs. Harry is astonished. Ray peeks out and looks down at him. They exchange a look of what the hell is wrong with this woman, Harry. I suppose you got a gun up there. Pero está claro que se ha cambiado la forma de presentación y parece que... Qué original el sistema este, ¿verdad? De poner un trozo del guión, ¿no? Sí. Qué original. Está siendo original y yo creo que un acierto la forma en la que se está llevando a cabo esta ceremonia, la 81 de los Oscar. Estamos en la entrega del segundo de los premios, que es el mejor guión original, y de momento presentando a los candidatos y ahora mismo al favorito. Mi nombre es Harvey Milk. Y Wally. Wally, que se va a llevar alguna también esta noche, la película de animación. Es de esas veces que una película de animación participa en otras categorías, y es verdad que el guión de Wally es sensacional, aunque la primera hora sea una película muda prácticamente, pero realmente es fantástico. Y ha estado muchas semanas en la lista de Super 10. Ya lo Esa creo, también la he visto y es muy buena, es verdad. Ahora mismo vamos a saber cuál es el ganador. And the Oscar goes to Dustin Lance Black for Milk. Pues sí. Ahí va. A Dustin Lance Black. Por Milk. Mi nombre es Harvey Milk. Todo sigue según lo previsto. Por el momento. Es el primero de los Oscars que se lleva esta película, que podría ganar más o podría no ganar más. Sí, sí. Ahí está la figura de Sin Pen. Oh my God. This is not an easy film to make. And first off, I have to thank Cleve Jones. Estás diciendo Danny Elfman que esta no es una película, que fue una película difícil de hacer. And Gus Van Sant, Sean Penn, Emil Hirsch, Josh Brolin, James Franco, and our entire cast, my producers Dan Jinks and Bruce Cohen, everyone at Groundswell Focus, for taking on the challenge of telling this life-saving story. Ni mucho menos leche, sino que es el apellido real de Howard Milk, que fue uno de los hombres que en San Francisco luchó más por la promoción de los derechos de los homosexuales, una de las grandes figuras de la lucha en contra de la persecución de los gays aquí en Estados Unidos. Mi nombre es Harry Mill, he ganado el segundo de los Oscars de esta noche, mejor guión original. Si vamos a darles derechos civiles a los homosexuales, ¿por qué no a las prostitutas o a los ladrones o a cualquiera? Tengo 40 años y no he hecho nada.